柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Muy bien, pues ya estamos aquí grabando el nuevo episodio del Saga Podcast. Así es, me vale madre y lo pongo a grabar de inmediato porque sale como mucho más espontáneo y más chingón. Ah, bueno, pero se llama Saga Fucking Podcast. Por eso está aquí conmigo Mad Madrazos. Hola. Mad Madrazos, ¿qué he estado haciendo esta semana? Nada. ¿Nada productivo? Exacto. ¿Ya está listo para Star Wars El Despertar de la Fuerza? Más o menos. ¿Más o menos sí o más o menos no? Más o menos sí. A huevo. Más o menos me vale ver. ¿Pero a poco no crees que... ¡A mí no, muero! ¿A poco no crees que va a estar bien verga la película? Sí, quisiera que estuviera chingona. Pero no, no, pero no estoy de humor para optimismos infantiles. ¡A huevo! ¡Ah! Está también el Necro. ¡A huevo! Yo siempre estoy aquí. Bueno, no es cierto, ya no. Ya, no ya faltas ser, un chinguero. Sí. No puedo ya venir seguido. Me volví la persona que más... ¿Cómo ves que ya no se puede venir seguido? No, es que... No, más bien para Madame Madrazos, ¿no? Perdón, es que lo traigo muy despechado. No es una máquina, mi amigo. No, qué bueno que ya compró una por eso. Sí, ya, ya fue así. Tendate, pendeja, ya me voy a dormir. ¡A huevo! ¡Qué mal pedo! Y también está con nosotros, que fue por una botana, Madame Madrazos. Está rica la botana, a huevo. Y el día de hoy vamos a hablar de merchandising pendejo de Star Wars. Pero antes... Pero antes vamos a hablar de algo importante. La semana pasada nos subimos al tren del mame. Con el trailer del Civil War, ¿no? ¿Con qué? Con el trailer del Civil War. Sí. Así que, pues, ¿por qué no seguir en el tren del mame ahora con el trailer de Superman Batman, ¿no? ¿Cuándo salió? El lunes, ¿no? Batman, el lunes. Ajá. No es Superman Batman, es Batman Superman. Ah, sí, Batman Superman. Batman V Superman. Por favor. Batman Man. Batman Man, Batman Man. ¿Por qué opinaron del pinche de trailer? También lo particular, ahorita me estaba preguntando más menos, a mí me gustó mucho. Va. Estoy de acuerdo que también ya le quita un poco del supuesto misterio, pero vamos a ser honestos, ya que acabas de ver la película, pues qué película de esas que se mantienen un chingo en misterio. Pues realmente el misterio era tan complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso Star Trek Into Darkness le hicieron una gran campaña de misterio, de no vas a saber qué pedo. Y nada más era el malo Scan. De historia sencilla, la película es buena, pero la historia es sencilla, ¿no? Entonces dices, bueno, pues la historia de Batman Superman es lo mismo, ¿no? O sea, va a ser Batman y Superman. Batman, ¿regresas o? Ajá, Batman tiene pedos con cómo Superman maneja las cosas. Superman tiene pedos con cómo Batman maneja las cosas. Lex Luthor hace que se peleen entre ellos. Se vuelven cuates y dicen, ni pedo, voy a tener que sacar mi arma secreta para matarlos y es Doomsday. Eso va a tratar la película. Basado en el cadáver de Zod. Exactamente, entonces este Doomsday es como un bizarro. Ándale, bizarro Zod bizarro. Bizarroz. Pero bueno, las traigo muertas. Como dice la maldad, ¿no? O sea, no vas a poner una pinche... trama super mamona hiper acá, porque pues son superhéroes, ¿no? Bueno, pero el primer tráiler sí generó eso, güey. Sí, o sea, yo sé que hay tramas chingonas de superhéroes, como por ejemplo, Hombres Guacho. Sí, los Hombres Guacho, pero pues, es Batman Superman. O sea, ¿cuándo has visto algo de Batman Superman con una trama chingona? Batman Superman, no de Batman o Superman separados. La película quiere ser el gran vehículo de mercadotecnia. Lo que quieren es que se vea un chinguero, ajá. Entonces necesitas que la gente al grosso lo entienda. ¿Qué pasa? Ajá, exactamente. ¿Qué pasa si le metes una trama chingona? Y el Necro se hace agua a la boca con las botanas que prepara, sí, Madrazos. ¿Qué pasa si le metes una trama chingona como en Guacho a Hombres? Pues la gente pendeja no la va a entender y no se te va a vender mucho. Y lo que ocupan estos güeyes es vender porque le tienen que hacer la competencia a Marvel. Sí, no mames, porque Marvel... Están retrasados añísimos, cabrón. Sí, güey. Sí le tienen que apurar esa mamada. Sí, bastante. Entonces, bueno, a mí en lo particular no me pareció malo. No. Salvo que yo creo que sí voy a subirme en el tren del mame de... Pues sí, como que le faltó más feeling al diseño del Doomsday. Como que sí se ve como una... como si la abominación hubiera cogido con una tortuga ninja. Y eso era el engendro. Y eso es lo que salió. Mira, sí, honestamente yo no tengo mucha bronca, pero sí también estoy de acuerdo que le faltó punch al Doomsday. O sea, sí, de hecho, cuando ya ves el meme ese en el que lo compara con una tortuga ninja, dije, fuck, sí, cierto. Y luego voy al otro día y mis alumnos me dicen, profe, ese es un troll del Señor de los Anillos. Y yo, cállate, impío. Pero en mi mente es así de, verga, es cierto. Sí, no, de hecho se ve. Se ve así, hay un meme donde se ve el Doomsday arriba y abajo el Rafael de las Tortugas Ninja. Hermano. El troll del Señor de los Anillos, el hongo de Mario Bros. El Shrek y no, creo que otras mamadas así como de la familia completa, decía, o algo así. Pero mira, por ahí leí un comentario que no se me hace tan absurdo, de los pocos miles y un comentarios que pueden, que llegan a ser buenos entre los miles de basura que luego hay en los grupos de ñoños. Que somos parte. Que dice un güey, ay, no estén chillando, todos sabemos que Doomsday va creciendo y le van saliendo más desmadres conforme va siendo golpeado y resucitado en el cómic. Y es verdad, y es muy cierto. O sea, se puede ser solo la primera fase de Doomsday. Puede ser durante la pelea que se vea más cabrón. Habrá que ver, igual y no. Igual y le pegas y le salen los pinches huesos en los ojos. Ajá. Y esas mamadas. Así, ¿no? Que tenemos esperanza. Porque hay esperanza. ¿Qué vemos, a mí, eh? Que me das el micrófono, a mí me valió madre. Ah, pero ahora vas a ir a ver. Sí, porque seguro él me va a arrastrar. Ah, esa mamada. No, si no quieres, no. No, si no, no. Siempre dices eso y siempre vamos a huevo. Huevo. Como el día que fuimos a ver Avengers 2 con engaños. Engaños, no es cierto, pues. Bueno, está mejor que como la fui a ver yo, que fue muy triste. Qué mal pedo. Porque no me acuerdo qué tuve que hacer yo el viernes del estreno y me la pellizqué y no fui con la saga. Entonces, estaba en México, entonces dije, bueno, ni pedo. Mañana saliendo de la clase, porque daba clase los sábados, dije, voy y voy a ver Avengers, ya chingué. Entonces doy mi clase y yo tenía una alumnita que estaba bastante guapita. Entonces, acaba la clase y me dice, oiga, profe, ya fue a ver Avengers. Y yo, no, ¿quiere ir? Y yo, sí. Y ya vamos a medio pinche camino. Y ya me dice, espéreme tantito, le voy a hablar a mi novio porque quedamos de vernos allá. Y yo así de, ¡chinga tu madre! Así, pero bien chingada, cabrón. Es más, acabas y agarras una pinche escoba, la pasas por pinche pegamento, luego por unos clavos y se la vuelves a meter ahí, cabrón. Si te sirve de consuelo, que quizás no. Yo creo que el novio ha opinado lo mismo, así como de ¡chingada madre! Oigan, ¿de qué puto se trata, no? Ay, y tú así como de ¡esta novia pendeja, güey! ¡Esta pendeja! ¡Esta pendeja! Vamos a saltar tú y yo juntos y esta pendeja que dejarla ya. Sí, ¿no? ¡Chingada su madre! ¿Qué pasó, mi compa? Vamos a ver Avengers, ahí medio huevo, huevo. Sí, yo creo que estamos así de ¿what? Así que lo protocolo habría sido, oiga, voy a ir con mi novio, ¿quiere ir? No, no, muchas gracias, de hecho yo voy a ir más tarde. Pero tampoco dices, ay, espérame, le voy a hablar a mi novio, entonces ya no voy. Porque también suena así de, pues, ¿qué creía, no? Así de, te chingas, tenías que ir. No, y sí, puedes aplicar la de... Ajá, puedes no, aplicar... Siempre. No, no, no, no siempre, pero puedes aplicar la de... Ah, sí, que la chingada, sí, ajá, ajá. Ah, espérame, me llaman, es que lo tengo en mood, te vale verga. Sí, no, bueno. No, enviaron pinche mensaje, háblame, pendejo. Ahora mandó un mensaje así de Necro, échame un grito. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué un pedo? No, no mames. Es que también puedes aplicar la de que estás así como según mensajeando, prendes la música. Ay, me están hablando, le pones stop. Ah, esa no la sabía, está chingona. Ajá. Bueno, sí. Ah, en sí. Ah, no, pues voy híjole, no voy a poder, me surgió algo, ya chingas a tu madre. Ni le explicas, me surgió algo, fin. Ya te sí, vas, ¿no? No de explicación. Pero sí, sí estuvo culo, te la aplicaron bien culero. Pinche bien. Bueno. Ni pedo. Sí, pues, o sea, a mí se me causa expectativa la película. ¡A huevo! Pues en el aspecto de quiero ver, porque esa será como la película que va a definir si el universo de ese cinematográfico vive o muere. Uh-huh. Aunque ahorita ya andan también bien, yo voy a decir culeados para no hacer el término, andan bien calientes. Porque también ya anunciaron y soltaron fotos de Wonder Woman, de que Wonder ya está Woman. Filmando. Ah, sí, que ya están filmando. Va a haber un nuevo tráiler de Suicide Squad. No sé si este mes o el que sigue. Y también Liga de la Justicia parte 1 ya tiene fecha de estreno. Sí. Entonces, al menos, aunque si las cosas van mal, al menos Wonder Woman sí la vamos a ver porque ya está firmándose. Sí. Pero si dicen no pega, ni pedo. Justice League a chingar a su madre. Habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Está muy cabrón que le apuesten a la de Wonder Woman. Porque, híjole, para hacer una chingona de la Mujer Maravilla está muy cabrón. Ay, yo la neta creo que no, porque ha tenido mucho mucha retroalimentación negativa. Pues aparte, no la sé. Neta, a nadie le ha gustado quién la va a interpretar. Gal, a nadie le han gustado Gadot. Las imágenes. Es lo que te digo, y que le apuesten, ajá, a ella. Entonces está muy cabrón. Mira, sí, también no es una gran... Yo digo que hay que ir cavando el hoyo. No hay tampoco, una... No, tampoco es una gran actriz, ¿verdad? Salía en las películas de Rápido y Furioso. Sí. Y era de los personajes más pinches que había, Mira, yo no tengo nada contra en cómo se ve. O sea, el traje está bien bonita. Hecho. El pedo es que no tiene las medidas necesarias para ser Wonder Woman. O sea, Wonder Woman es una mujer alta, grande, exuberante, de ojos azules. Que llena muy bien sus calzoncitos. Que es Wonder Woman. Y sus calzoncitos apretaditos. Ay, qué rico. Wonder Woman. Saludos a Logan. Y a Madame Tuale. Los odio a los tres. Sí, maldito. ¿Por qué odias a la Logan? Mi cuate es chido, la Logan. Pero bueno, y el peor es que Gal Gadot, no, o sea, Gal Gadot está flaca, Músculo, Músculo, músculo, no, puro sí, músculo. Se ve que sí, nomás se que puso no a entrenar. Músculo. Lo peor es que no tienen como que las medidas de necesarias de Wonder Woman, ni siquiera tienen los ojos azules. Hoy. Que bueno, parece que son los pinches pupilentes. Hoy, ¿no? En el Saga Podcast, y en este momento, el casting de ensueño de Wonder Woman. Más madrazos a ti, ¿quién te hubiera gustado que fuera Wonder Woman? Así una actriz que esta cabrona así llenaba los pinches. ¡Los Inobles! En su tiempo. En su tiempo, la verdad, sí. Cuando salió en Expedientes Secretos X, ¡tío! ¡No mames! ¿Qué te hiciste? ¡Hola! Lucy Lawless. Que déjame decirte que en Spartacus, a pesar de lo grande que ya está, que no sé cuántos años tenga Lucy Lawless ahorita, pero que él como le pegara. Unos 40. Como 45. 45 más o menos en Spartacus. No mames. No, pues es que sí fue mejorando con la pinche edad, güey. Dices, no ahorita mames. Ahorita en Ash vs. Como Evil Lucero. Dead. También se ve bien rica. ¿Sale en Ash vs. Evil Dead? Sí. Ah, no lo sabía. Sí, es sale. Una en mierda. En Espartaco está chido porque sale encuerada. Lo que siempre quisiste ver en tu pubertad. ¿Y aún así se ve chida? No mames, güey. No mames. Ahorita vengo, voy a buscar. Voy a Mr. Skin. Sí, qué buen casting, la Lucy Lawless. Además, Sheena tenía mucho de eso, ¿no? Ajá. Hubieran hecho la puta película en los 90 y Lucy Lawless era un no-brainer, como le dicen, ¿no? Tú, Necro, ¿a quién te hubiera gustado como la Mujer Maravilla? Es que actualmente no se me ocurre alguien así que yo diga, ¿esta le queda de Mujer Maravilla? ¿Cómo siempre la que es lo que siempre hace Wonder Woman? Hombre, no sé. No es así, no sé. Pues la esta de... ¿Cómo se llama la pendeja de los Transformers? La Megan Fox. No, solamente. Porque siento que... No, iba a ser una vasca de actuación y todo, pero... Muy mala actriz, pero está muy bien. Ajá, sí, o sea, sí llenaría el pinche traje, güey. Pero siento que... Y la jeta... Fea no está. Ah, no, fea no es. No, se me la cojo sin pedo. Sí. La que hubiera sido para mí la Mujer María perfecta, pero es así, nació total y absolutamente desincrónico, la Mónica Bellucci. No mames, la neta sí, ¿sabes yo por qué lo estaba pensando? Por cómo se ve de Cleopatra en Asterix contra y Obelix. No, pero esa mujer sí es... Ay, sí, wey. Sí, la neta es que sí. Ahorita ya sería... Ahorita saben de quién deberían dar... De qué deberían darles papeles a cabrona. De la mamá de la Mujer de Maravilla. De su mamá, sí. Exacto. Hipólita. Ella debería ser así. Y Mónica Bellucci como la reina Hipólita. Y así de... Sí, la neta sí. ¿Sabes quién? Bueno, por físico, esta... Ay, ¿cómo se llama esta pinche cosplayer famosa que se hizo famosa por... Jessica Nigri. Jessica Nigri, güey. Más lipa. Más madrazos. Madame Madrazos. ¿Usted quién cree que debería ser la mujer perfecta para interpretar a Wonder Woman? Ya dije. ¿También Mónica Bellucci? No, ya dijo Lucy Lawless. Ah, bueno. ¿Qué? No, se lo había dicho, ¿no? No. Ah, bueno, ahí está. Yo, ahorita la neta sí concuerdo con Lucy Lawless. Lucy Lawless, Megan Fox, Mónica Bellucci o Jessica Nigri. Jessica Nigri. Pinche casting pedorro. ¿Por qué? Pedorro por el casting del sueño. Uh-huh. Mónica Bellucci es buena actriz. No, creo que es la única no decadente de lo mencionado. Sí, pero ya cuántos años tiene. Sí. Es el la pedo. Chica Bond más vieja. Y el otro día me fui a ver. ¿Pero qué tal está todavía, tío? No, chingado. Me fui a ver Spectre. Me fui a ver Spectre hablando. Tantito antes de que empieces con Spectre. La Maribel Guardia también le queda de cuerpo a la Wonder Woman. No, sí. Pero de Jeta, no, hijos. Bueno, de Reina Hipólita también le puede quedar. Entonces voto porque mejora la Mujer Maravilla, la interprete Sugei Abrego. ¿Quién es esa? Una mona que daba el clima en Matutino Express. Ya. No, pues no. Estaba feita de la cara. No, está bien bonita. Bueno, no sé, no se me hace Wonder Woman. Está bien chichona. Y tiene el pinche pelo negro, negro como el alma, sí, y el culo, sí, de Satanás. Pero no se me hace tan Wonder Woman. Bueno, cale. Dicen, la neta nunca lo vi. Así que fuiste a ver este... No, es el cubano. Que coja, chico. Me fui a ver... Spectre. Porque bueno, película James Bond, mi jefe le gustaba, y dije, pues vamos a ver la pinche película, tengo curiosidad. Más por la que tuvo aquí en México un chingo de promoción, porque filmaron unas escenas aquí en México, ¿no? Ya sabes, viéndonos al tren del mame con esa pendejada del desfile de Día de Muertos. Pues les puedo decir que la neta es la mejor parte de la película. Porque es la son los 5 primeros minutos, ¿no? Exacto, porque todas las películas de James Bond empiezan con una pinche persecución mamona de un malo en turno que sabe algo. Ahora, de puro churros y de pura cagada, es en México, ¿no? Sí. Está muy chingón visualmente, o sea, está muy bien construido. Si dices, eso no pasa, o sea, no se llenan las calles del centro de un carnaval que parece brasileño, pero de Día de Muertos. Que insisto, visualmente está muy chingón. Sí. La música es muy buena. Sí, nada más con los detrás de cámara decía, se ve chingón, se va a ver chingón. Pero ¿sabes qué es cagado? Las pinches luces y los pinches efectos, güey, no mames. Este año sí se hizo un desfile de Día de Muertos. Porque la película dejó esa idea. Ah, okay. Sí, dijeron, no, se ve chido, deberíamos hacer uno. Y lo hicieron. Sí, lo más cercano es que generalmente en octubre hacían un desfile de alebrijes. Hacían las mega ofrendas también. Ajá, también. Y era así como que lo más cercano, pero ahorita sí ya hicieron una especie de carnaval de Día de Muertos en el centro histórico. Exacto, porque la película se filmó en mayo. Yo me acuerdo que el 6 de mayo yo estaba en la Ciudad de México y ahí estaban las botargas frente al Munal estacionadas porque todas esas calles estaban cerradas. ¿Y te sacaste una selfie? No, era de noche, no, picho cámara, no daba para tanto. Pero es la mejor parte, o sea, está emocionante, sale Bon con su traje de calaverita. Lo raro es que destruyen una pinche edificio y la fiesta no para. O sea, siguen todos ahí en el bailongo, bien chido. Que veas, vale verga, pinche va a haber más mexicano. Muertos a huevo, los estamos festejando, pendejo. Luego, pasen a la fiesta de una pinche vez, ¿no? Chingón. Chingón. Pinche pelea en un helicóptero. Bueno, y después la película pues se vuelve muy estándar. Ni vale la pena contarla porque es muy de... Va a pasar algo muy malo y James Bond hará algo al respecto. Y ya, eso es todo. Detenerlo. Y la neta, pues... Y miren, Mónica Bellucci. Bueno, lo bueno es que también Mónica Bellucci sale rápido. Hola, usted es la viuda de este cabrón que maté en México. Está usted bien buena. Vamos a coger, Bonds. Turun, turun, turun. Es la siguiente, el chico. Sí, básicamente se la echa y le dice: vaya a tal hora, a tal lado, ahí se reúne esta organización secreta super mamona que debe derrotar usted porque es James Bond. O sea, le hizo una puta chambota que... Sí. Chanan, chanan, chanan, chanan. Y después pues se liga a la Lia Sidux, que también está bien guapa, es una actriz francesa. Está bien bonita y ya, es la chica Bond de la película. Pues es una película de Bond, o sea, sí está entretenida y todo, pero dices, pero incluso como película de acción quizás no te propone nada. Creo que sigue siendo la mejor, la primera, ¿no? Ah, la de Casino Royale está bien. Casino Royale sigue siendo la mejor. La de Craig es muy buena esa. Skyfall no la vi, dicen que estaba muy chida. No, a mí no me la tengo. Esa ni la había escuchado. Es la anterior. La 3. Hasta tenía una canción de Adele. Ajá. El tema musical Skyfall. Pensé que era Quantum. Quantum. No, esa es la segunda. Quantum tenía una canción de Jack White y Alicia Keys. Me perdiste. La primera no me acuerdo. Luego es la de Adele y ahorita es Sam Smith con una canción chida que se llama The Great in the World. Está buena. Pero sientes que estás viendo hentai en la secuencia introductoria. Ah, ok. Porque el tentáculo. Sí. Literalmente, porque el símbolo de Spectre, de la organización maligna, ya ves que es como una araña, una cosa rara, pero en realidad es un pulpo. Entonces se ve que se hace el pulpo y toda la secuencia introductoria pues es agua y tinta, ¿no? Entonces pues salen unas muchachas super exuberantes y el pinche pulpo se le mete por todos lados. Y yo, ¡ey! ¡Eso lo he visto en otro lado! Ajá, y dije, me pregunto si estos güeyes sabrían al respecto. Y ahí pinches pulpos amarrándose a las muchachonas y luego amarrándose al Bond. Bueno... Bueno, eso fue Spectre. Pues sí, pueden darle una checada por el inicio. Está bien, mamón. Está bien chingón la parte de México. Listo. ¿Algo más que quieran añadir en el Trash Talk? No. En general creo que... ¿Alguna experiencia increíble de la semana que digan, quiero compartirla con el mundo? No. Comiga. Galletas, chocolate crunch. Bueno, sí, ¿sabes qué? Ayer fuimos con el McMaster Neo, con el Little John, con el buen David León. Saludos al David León que nos acompañó. ¡A chingada madre! Al DF a ver el Circo de los Horrores. Y la neta está bien pinche divertido. ¿Qué es el Circo de los Horrores? El Circo de los Horrores es, haz de cuenta, un circo común y corriente, ¿no? No esperen así como actos que digas, ¡wow! No mames, un pinche acto nunca lo había visto. ¿Es como visto Circo del Sol para darquetos? Ándale, más o menos. Yo lo decía de mamada. Huevo, está todo darks. Ajá, y todos están disfrazados de monstruos, todos están disfrazados de zombies, espectros, hombres lobo. Ajá. El teatro donde fue, que fue el Teatro Molière, pues estaba caracterizado en ese aspecto, en la parte de adentro, con tumbas y la chingada. Pero está muy muy bien diseñado. Por ejemplo, el que dirige el circo, el presentador, pues es un Nosferatu. ¿Y si se parece a Max Shrek? Mide como 1.90. ¡Vámonos a la verga! Y pinche flaco. ¿Y es así blanco, blanco? Y el maquillaje es muy bueno. Oh, el maquillaje es genial. ¡Qué buen pedo! Ajá, ¿y pues, por qué bueno, nosotros no nos invitaron? Porque nunca van. ¡Cámara, culero! Que llames el método Saga, sí. Cámara. ¡Sí! ¿Y qué tal si sorprendíamos? ¡A huevo, vamos! ¿Cuándo y a qué horas? ¡Cámara! Ajá. Nunca sabes eso con la Saga. ¡Chale! ¡Chale! Y hasta los fans se van con algunos de los sagas y ya nos hacen un lado. Está bien. Vas a chillar. Voy a seguir siendo el personaje misterioso. ¿Y vas a pagar para empezar 450 por entrar? Sí. A huevo. Ahora sí he guardado mi dinero. Bueno, está bastante divertido. El concepto es muy bueno. ¿Es erótico o solo es darketo? No, es darketo, pero sí tiene algunos chistes subidos de tono. Así como para niños, niños no es. Es como para adolescentes y adultos, ¿no? Sí, es como para adolescentes adultos. Y sí, sí hay chichis, güey. ¿Qué te haces, pendejo? Sí. Entonces, no, adolescentes no creo que dejen de entrar. Sí, son los más calientes. No, se dejaron entrar hasta niños, o sea. Ah, les salió verga. Sí. Mientras paguen, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es parte de la irresponsabilidad idiota de los papás de... No, de los papás pendejos de que... Ay, yo quiero ir, pero pues no tengo con quién dejar al estúpido niño que tuve por no usar condón. Igual y lo hicieron por amor. Y se los llevan. Les vale verga, sí. Sí, y efectivamente les vale madre. Por cierto, yéndome por la tangente, ahora sí ya está absolutamente prohibido llevar niños chiquitos al cine. ¿Dónde? En Cinépolis. ¡A huevo! Ahora sí ya es política, ya lo tienen puesto. Pero, ¿qué edad es el niño chiquito? De 3 para abajo. Dependiendo de la película, ¿no? No, la función, o ya en general. Ninguna puta función. Básicamente los están tratando como mascota. Es como mascota, huevo, a huevo. La verga. Así como no metes a un perro porque es un puto desmadre, pues un niño que tampoco tiene raciocinio es un puto desmadre. Pues sí. A menos que sean toda madre como mi sobrina que llega, se sienta y dice: no me chinguen, voy a ver mi película. Pero ya tiene 3 años. Entró a de 2.5 a ver su primera película porque se fue a ver Minions. Y se la chutó completa. Sin estar de... No. Entra en trance, es una cosa genética que tiene mi carnal. Se pone a ver la tele y entra en trance, mi sobrina igual. ¿Le pones una película? Y se queda así. Si a nadie le importa el Circo de los Horrores. ¡Está bien chingón! ¿Minions o el Circo de los Horrores? No, mi sobrina, parte más. Ah, ya. Chiquis, no, la que parte más es la hija de del Chirris. Sí, no mames. Pero bueno, con un... con un pinche vaso. ¡No, verga! Pero bueno, lo que está también... Bueno, lo que está chido, güey, es que... los actos que lo hacen, por ejemplo, el acto de contorsionismo, obviamente hecho por chinas. ¿Estaban huevos, bonitas? Pues son chinas. Estaban chinas. Estaban chinas. Pues están disfrazadas de como la vieja del exorcismo, ¿no? Ah, el exorcista. Ajá, el exorcista. Entonces está chido porque pues se contorsionan con el pinche maquillaje, pues se ve cool, ¿no? Hacen acá su desmadre como de unos negros, literalmente unos afroamericanos, pues. Acá como de zombies, pero no zombies de como al estilo Walking Dead o Noche de los Muertos Vivientes, sino zombies clásicos de vudú, ajá, a los haitianos. Ajá, entonces está bastante chido con fuego y todo, y se ve cómo se pasan el fuego y no se queman, y así, está verga. Ah, sí es cierto, un pinche negro apagó el fuego con el chile. ¿Qué? ¿Neta? Así agarró chingaderas incendiadas y luego se la apagó, se agarró, se abrió el pantalón. Pinche negro verga de asbesto. No mames, eso de veras no es pa' niños. Mames. No. O sea, no se sacó la riata, pero sí se metió la antorcha en el pantalón. No, huevos, no mames. No mames. Wey. Huevos, huevos, échale. Eso es ser muy hombre. ¿A huevo? O muy pendejo. Es que son esclavos, güey. Ya están acostumbrados. ¿Tienen la verga curtida? Sí, ya. ¿O de asbesto? Qué culero. Eran, eran zombies pendejos. ¿Qué no entendían? No, fuera de mamadas. Ya son pinches negros. Sí, ya, no, entonces está muy chido. En general está muy chido. Pues sí. Bueno, pues les iba a decir, dense una vuelta si pueden, pero la neta no, porque hoy es la última función. Y no nos invitó este culero. ¡Pinche culero! ¡Cámara! Culero. Es que dice que eres pobre, güey. Chinga, así te trató, güey. Ya lo sé. Como esclavo. Como esclavo. Ya, no quiero nada. Hasta que te pagues una antorcha en la verga, no mereces ir. ¿Me pague una antorcha o me apague? No apagues. Ah, pues yo apago la lumbre a pedos. O la haces más grande. Bueno, vamos a ver. O sea, ese güey dijo, con la verga no, pero con el culo sí. ¿Ca quién? Tarán, tarán. ¿Ca quién? Tarán. Pero bueno, ahí... cada vez que cambiamos de una sección en este episodio sonará la canción de James Bond. Charan, charan. Pero pues ahí cuando puedan, pues échenle un vistazo. Probablemente vuelvan a venir el siguiente año. Aparte están haciendo un nuevo espectáculo y me parece que es hecho... porque el circo es español. Joder. Ajá. Sí, de hecho sí hablan así. Joder, pero hijo de que puta, están... que hoy van a saber lo que es el horror en carne propia. Pero como con si están, negros. Como si están, como si tuvieran un buen jale. Como si tuvieran un buen jale, me parece que sí están haciendo como un nuevo espectáculo, pero ya en México. Con ¿para que se quede? Para que se quede. Ah, ok. Entonces igual, ahí hay que estarlo checando. Ya. Yeah. No, el chingón es el, no sé si es estadounidense nada más, de que, donde firmas algo, güey, de que si te hacen daño, no es un pedo, güey. Ah, es. Que, te secuestran, güey, está wey. Bien es chingón una, eso. No es como ¿es un circo? Sí, güey, no, sí no es un circo. Es como una casa de terror. Sí, pero. Pero, ajá, o sea, es así de. Se clasifica sí como circo, güey. Ajá. Sí te voy a putear, sí va a doler y sí se va a poner no, feo. No, y sí te encierran, güey. ¿Sí? Te encierran así, culero, güey. Te meten ratas, güey. Te meten bichos, güey. Es que te entierran vivos. Sí, güey. Serpientes, o sea, ¿y cómo se llama esa pendejada? Te torturan. No me acuerdo cómo se llama, la neta, pero está de huevo. ¿Eso sería que te golpearan? ¿Que te metieran en una caja con ratas? Pues ya pedo y sin cigarros. Eso sí, o sea, creo que tiene una duración de X tiempo, no sé. No aguantas tanto. Sí, güey. O sea, tiene una duración, digamos, que de una hora. Es para los pinches, es para el pinche sádico que llevas. Ajá, tiene una duración de una hora y ya, ¿no? En una hora acaba el desmadre y ya te sales. Pero tú en cualquier momento puedes decir, ya no aguanto, y ya te sacan. Ya tienes tu safe word, ¿no? ¡Banana, banana! Sí, de hecho. Como una pareja de pinches, sadomasoquistas. De sadomasoquistas. Ajá, entonces, sí. Ah, pues mira qué buen pedo, ¿no? Pues va. Entonces fue, el circo de los pinches horrores. Sí, bueno, pues vamos a entrar al tema de esta semana de la saga. Pues como la saga, pues está emocionada con la verga parada, excepto Madantuales o el chocho mojado. No, igual sí, ¿verdad? Se le puede parar. Ah, sí, se le puede parar. O los pezones. Se sí, puede parar sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Frío. ¡Más razón! O sea, ¿qué pasó? No mames. Pareces nueva en esto de ser mujer, ¿eh? Básicamente sí, ¿eh? Y ahorita, oye, Necro, mira, le quiero mostrar este certificado de cambio de sexo. Ay, pues ya me la cogí aquí. Sí, no, pero ahora te toca que te coja. No tiene con qué. Lo guardé en un frasco. Ah, sí. Y de hecho tiene una conexión USB. ¡Ay, qué buen pedo! Nació hoy, pendejo. Si hay un producto que se llama Oh My Bot. No me chingue. Que es un pinche, una bala, un vibrador cabrón, que se conecta al iPod y que vibra al ritmo de la melodía que pongas. Ya me acordé, sí, los he visto en myfreecams.com. Pero bueno. Está chido, pero ellos los configuran para cuando les mandan propinas. Bueno, pues estábamos con la verga parada y el chucho mojado. Qué bien divertido. Porque no, ya se acerca el estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, episodio 7. ¿Ya viste la ¿Qué es tráiler o quién sabe qué mamada de 6 minutos o algo así? No, ya eso es una mamada. No, después del segundo tráiler yo ya no vi ni verga. Yo tampoco he visto ningún clip. Segundo ¿lo quieres trailer? Ver? Está bien verga. Yo lo vi hace rato en la página de Cinepolis porque dije, papá, mira, cabrón. Regresa Han Solo. Pero pues sí, hasta el momento, pues pues todos tenemos una expectativa. Nadie sabe si va a estar buena o mala, salvo el buen que ya se murió. Yo digo, eso es algo que deberíamos hacer si fuéramos mucho más propositivos. Hoy, ¿morir? No. Pero más creativos, culeros. Ahí les va. Hoy, en el Saga Podcast, hemos sacado una Ouija, en falta de ella, una aplicación de Ouija, y vamos a contactar el espíritu del cabrón que se murió para que nos diga si está chingón Star Wars Episodio 7. Tarea de huevos. ¿Cómo se llamó este pendejo? Puta, ya valí madre, no me acuerdo. Entonces no lo puedes invocar, güey. Internet, ahorita lo canalizamos, ¿no? Llamó Internet. ¿Está chida la película de Episodio 7? ¡Mazo! ¡Mazo! ¡Regresa Jar Jar Binks! Ya valió verga, entonces. Así de, está chida la película de Episodio 7. ¿Por qué crees que me morí, pendejo? Qué mal pedo. Bueno, entonces la idea era poder hacer varios podcasts conceptuados dentro de ese elemento ahorita en diciembre, porque pues obviamente en 2 semanas vamos a tener nuestro pinche podcast. ¿Dos semanas? Ajá, en 2 semanas se estrena. Y yo creo que sería bueno hacer lo posible porque veamos la película, grabamos y luego lo sacamos el podcast, ¿no? ¿Para qué se esperan una pinche semana? Que ¿no? sea rock cut sin editar ni nada. ¡Yan! ¡Yararán! Para que se oigan los llantos y las mentadas de madre. Mi silencio incómodo. Ah, pero si tú vas a hablar un chingo, ¿no? La furia desatada. Huevo. El monólogo. ¿Me voy a poner bien peda? Y me voy a poner a chillar malacopamente. No. Estaba bien culera. No creo que pase eso. No me conoces. Es JJ Abrams. Exacto, así que es un 50-50, güey. Sí, no, lo peor es que... A ver, dan ganas de decirle a ese cabrón. JJ Abrams, sí. Bueno, eso es por el final de Los, pendejo. Bueno, eso es lo que... En tele... Y yo igual por el final de de Fringe. Ah, no lo he visto. Pero... ¿Neta? Pues... ¡Muta madre! No, pero... aparte... ¡Ah! Me debe 3 años de mi vida y quiero que me los devuelva. Próximamente en el Saga Podcast, J.J. Abrams. Los hubieras desperdiciado de todos modos. Unas putizas con J.J. Abrams. No estaría mal mencionar los proyectos en un podcast, por ejemplo. Sí. Porque en cine no le ha ido tan mal, pero sí es cierto, en televisión es muy prolífico, pero sí hay mucho, como dicen, 50-50, ¿no? De que está muy chido, está muy feo. Por ejemplo, según yo, él también estaba, creo que él también estaba en esta película de, en esta serie de Alcatraz, que era un pedo ahí como de, igual como de Superman, es una cosa rara, y también duró bien poquito. Mami, nomás duró una temporada. Ajá, o sea, no pegó a Alcatraz. Que era de ese güey. Se veía chida. Se veía, pero... ¿No? Jay, vale, verga. People of Interest creo que es de él y todavía sigue, ¿no? Sí, todavía sigue. Esa sí todavía está muy decente. Tuvo sus bajones, pero decente todavía. Es que yo siento que ese güey sí es así como muy grandilocuente y a la hora de los finales son en lo que la caga. Sí, la caga. Son muy poco, wey, climáticos. La neta, o sea, es así. Sí, que... te dejan expectativas así bien cabrón. Dices, no mames, está de pocos huevos esto, no mames. Verga. Es lo que le llamamos el efecto de Stephen King. Bueno, no he visto tanto Stephen King como para hacer un... Bueno, pues tan solo en eso es así todo. Bueno, eso sí, toda la película es soy una araña, después hay chingada. Sí, eso está muy culero. Me mataste con una resortera. Ah, no mames. Sí, eso es qué pendejada. Sí, ah, no mames, estás cabrón. Al menos a mí la película de Bola 8 creo que se llamó, o sea, la de 8. No. No, la de J.J. Abrams. De algo de Super 8. Ah, Super 8, la del extraterrestre. Ajá, está bien. Pinche. Bueno, me pasa lo mismo que están diciendo ahorita. A mí la película se me hizo súper entretenida en el entendido de son los morritos, hacen su película y aparte como que hay algo, ¿no? Y no sabes nunca qué es. Ya que ves al extraterrestre que es una puta vaca, todo se va a la chingada. Ya cuando hacen el gran reveal dices, ah, qué mierda. ¿Sabes que estaba bien chingona de esa película? La película de los morritos que pasa al final en los está créditos. Chida. Esa está chida. A mí me cayó muy bien el gordito porque cualquier pendejada decía: valor de producción, viene un tren. Valor de producción, se descarriló, chingón, valor de producción. La milicia está allanando mi casa, perfecto, valor de producción, ponte a grabar. El gordito sabía. El gordito sabía. ¿Cómo es la actitud? No tenemos para revelar la película, espérame, le voy a robar dinero a mi mamá. ¿Neta? Ajá. Oye, necesitamos un favor. No hay pedo, mi carnal está bien buena. ¿Qué poca madre? Sí, consigue un favor de un güey que los lleve a no me acuerdo dónde, porque su carnal está bien buena. Pídele a ese güey que nos lleve. Ese güey sabía de qué se trataba el show business. Sí, güey, va a ser alguien en la vida y no mamá. Sí, y ese gordito creció y se convirtió en J.J. Abrams. Okay. 3 años en mi vida, culero. Pero bueno, Star Wars. Bienvenidos al podcast de J.J. Abrams. Al Random Chatcast. No. Bueno. ¡Leo, saludos! ¿Tenemos? Sí, tú un chinguero. Hoy, a falta del Dr. Gil, los saludos y comentarios van a ser leídos con la sensual voz de Madame Madrazos. Fui degradada en este podcast. Pobre doctor. O subiste de nivel, como tú quieras verlo. Bueno, aquí un pendejo nos... Ponte tus lentes. Sí, no veo ni verga. Bueno, es que sea la del negro. Aquí un pendejo nos posteó el termo. O la del necro, quiero creer. Ay, el pendejo del emo. Nos puso una foto de... ¿Qué es? El termo de BB-8. ¿Es el termo? Sí. Que es práctico, funcional y portátil, ¿verdad, necro? Huevo, vale cada centavo, cada centavo. Ay, que es parte de lo que... de a lo que voy... con el merchandising estúpido. Es un pinche termo, de cuenta, más madrazos. Es una pinche bola de este pelo, güey. Le cabrá menos de un litro. Le cabrá menos de un litro y pues es un termo, güey. O sea, ¿cómo vas a cargar una bola de este pelo, güey? Como si fuera tu pinche termo. O sea, la neta está bien impráctico. Pero sí, es de BB-8, puto, es de BB-8. Esa mamada. Qué pendejada. A ver. Lo peor Ego es que Navarro. Se vende. ¿Qué dice Ego Navarro? Señores, un saludo. Dark Forces es mi juego de Star Wars favorito. Justo ayer me estaban contando de uno de 64 que podías jugar con dos controles, uno en cada mano, como si fuera un control del speeder. ¡Ah, la madre! Me imagino que es el Razer. ¿Saben? Un saludo. ¿Saben? Mira, a mí me suena como que... No mames. Sí, se está confundiendo. Porque sí hubo muchos juegos. Curiosamente, en Nintendo 64 casi todos los juegos de Star Wars eran bien buenos. Porque estuvo el Shadows of the Empire. Estuvo el Rogue Squadron. Estuvo el Episode One Racer. A mí se me hace que es el Episode One Racer, porque sí tenía un control raro. No que se jugara con dos controles, pero sí tenía un control como poco ortodoxo. Se me hace que es el Episode One Racer. Un saludo a todos los sagas, en especial al Necro, el saga más chingón de todos. Esa mamada, más madrazo. ¡A huevo, a huevo! Sí, ¿la claro. chupas? No, sí, se la chupa al... Él me la chupa a mí. Ese güey. Y se volvió. Él me la chupa a mí. Y dice, es tu jefe, güey, el del de su casa. Que chingue su madre. ¿Qué pedo? No, pues nomás te digo. Ah. Pues es que se te olvida quién es las personas. Sí, a huevo. Yo soy el necro. Es más. El necro que chingue su madre. Prosigo. ¿Qué pedo? Necro, ya no te hagas güey y dame. ¡Ay! Mi Nier y mi Drakengard 3. Ahí me avisan de lo acapaza, que pex, y nada más para comentarle. Acuapaza. Acuapaza, dice. No es plaza, es pasa. Uh-huh. Acuapaza por mi casa, cate de mi corazón. Que pex, y nada más para comentarle al Dr. Hill que el Tetris que comentaba de Genesis en los juegos raros, yo tengo una reproducción, pero solo fue un prototipo y se hicieron 10 en todo el mundo. Nunca se vendió. Saludesus, a ver cuándo invitan al pueblo. Si quieres. Saludesus. Saludesus. Esa ya nada más por esa mamada nunca vengas. No, por favor, no. O no, mejor que sí venga, pueblo feo. Ah, bueno, sí. No, está chingón aquí. Arturo Hernández. El único pedazo de mercancía de Star Wars que tuve alguna vez fue un cartucho de Star Wars Pod Racing para el Nintendo 64. Está chavo, morro. Saludos, sagas, y les encargo un saludo del señor Don Maldad. A ver cuándo se sacan las retas en el Guilty Gear. Ah, las retas. Las bolas. Rami Salazar Patiño, saludos a todos los sagas presentes. Realmente con Star Wars no he sido tanto una perra consumista como con otras franquicias, porque soy pobre. Ah. Pero los útiles escolares y playeras a veces nunca están tan fuera del presupuesto. Sí. Depende, ¿no? No, tan económicos, ¿no? Las playeras y las libretas. Chiquita. Las libretas, pon tú que sí, las playeras sí, de repente la neta se suben. Es que sí. Mi recetario oficial es un una libreta como foil de Darth Vader y me costó 60 varos. No, yo creo que las playeras. Pero es de si ahorita que está saliendo la. No, ya tiene rato. ¿Ya tiene rato? Ajá. Pues yo digo que es depende igual la época. Las playeras no están en 90, 99 pesos en el Walmart luego. Ah, bueno, pero estamos hablando de Walmart. Ajá, por eso, o sea, ya puedes encontrar, ahorita con el Mood, puedes encontrar muchas playeras de Star Wars. Bueno, de hecho, antes de que se anunciaran el episodio 7, encontrás muchas playeras de Star Wars en el Walmart, muy, muy baratonas. Prosigo, sin más que decir, me despisto. ¿Despisto? Sí, así dice. ¿Se despista? Bueno, ¿cómo te haces, pendejo? ¿Qué pedo? Me despido. Bueno. Ajá. Sigan en alto con el buen trabajo. Quiero un saludo del ¿cuál? Saga, que con su valerosa presencia espanta al rival y pone su fuerza brutal en pos de la libertad. ¡Ah, chingada madre! ¿Qué? Te cae de madre todavía, dices. Yo hago eso. ¿Qué? ¿Te la mamas maldad? No. No, ay, no. Es que se dan cuenta los comentarios. Son totalmente, bigotes y los de leche, son totalmente, ¿no?, intercambiables. Yo dije, va a decir unos madrazos. Posata. Saga, ¿quién conoce el grandioso anime manga de Ashita no Joe? ¿Qué les pareció? Es de un boxeador, ¿no? Ashita no Joe es de un boxeador. Yo nada más leí una reseña en un Dokkan hace putero de años, pero nunca lo vi. ¿Pero de es de este del que dibujó Sensei? No, puta, creo que no. Es de un boxeador y una monjita, ¿no? No, ese es One Pound Gospel y es de Rumiko Takahashi. No, pero hay otro y sale un boxeador y una monjita. Por eso, ese es One Pound Gospel, que fue uno de esos trabajos que la huevona, fiel a su tradición, no terminó. Y apenas hace unos años, es de los 80, imagínate, apenas unos como 6 años, dijo, bueno, ya les voy a terminar su One Pound Gospel. Y lo terminó. De hecho, son como 2 entregas. Es muy, muy corto. Pero, pues, de alguna forma tuvo mucho fandom. Es que temía cagarla como el J.J. Abrams. Ella no... también es anticlimática, pero mira, mínimo el Abrams dice... Ay, bueno, ya. Voy a hacer un final pitero, pero va a haber final. Esta vieja generalmente dice... Ay, ya me dio hueva. ¿Sabes quién también adolece mucho de eso? Clamp. Sí, pues X. A madres. ¿Cuántos años lleva que no sale el puto final? A madres. ¿Qué deberíamos hacer? Por ahí hay un meme. Deberíamos seguir con Tsubasa Chronicles. Deberíamos sacar más mercancía de de Sakura Card Captor. Y si terminamos X, no mames, no. Próximamente en el Saga Podcast. Mangakas huevones. No, vamos a hacerlo más grande. Series inconclusas. ¿Sí? Hay un chingo, sí. Series que se quedaron así, sin saber qué pedo. Está sí, bueno, no mames. Late, sí, vayan sí. Haciendo su The Greyman, The Greyman, por ejemplo. Ex que nunca acabó. Hunter x Hunter, todavía no sabemos qué pedo. Bueno, pero una cosa es que no hayan llegado al final y otra es que se hayan quedado truncados y nunca hayan mostrado en qué puta se acabó. Por eso, esas se quedaron truncadas. Ya tienen años truncadas. Bueno, por ejemplo, ahorita me acordé estos juegos de Darksiders que lamentablemente compraron y vendieron las franquicias. Igual se acabó el segundo juego, se quedó en cliffhanger y no lo continuaron. No sabemos qué pedo. Fer Díaz de León. Llaveros, peluchen, me cagan los peluches. A mí libretas no. De 50 varos, termos, plumas, sacapuntas. Soy la puta de Star Wars y Pokémon. Saludos a la maldad. Gracias, Alurini. Estaba pensando en peluches. Porque hoy todo mundo quiere saludos de la maldad. Por castrosa voy a recordarles que es la pachones. Yo no soy la pachones, yo soy la maldad. Les invité popitos fritos. Y también Rickel. Yo soy una perra malagradecida. ¡You bitch! Efectivamente. Ay, me gustó cómo sonó. Lo voy a decir otra vez, sin odio, pero me gustó. ¡You bitch! Ay, sé que le puedes dar más punch, pachones. ¡Ah, culera! Ahora sí con maldad, así con odio. Ahorita, lo voy a ir guardando. Es que estoy lleno de azúcar y se retala. Bueno, otros para más ratito. Más ratito. Se dice ir al baño a hacer cosas, de persona normal. Voy a mear. Las mujeres dicen voy a polviar la nariz. Voy a polviar el culo, qué chingado. No, voy a mear. Va a mear. Bueno, disculpen. Voy a decir como eufemismo que voy a polviarme la nariz y me voy a tardar horas en el baño. A huevo, hablando con tus amigas. A huevo. Y luego cuando estés en público gritas clítoris. A huevo. Y luego yo grito, clítoris, por favor. Sí, pero me tienes que prestar los lentes. Pero ahorita no te los quites, no sea que no le atines. Pero bueno. A las mujeres sí le atinan, güey, se tienen que sentar. ¿Quién sabe, güey? No, ¿quién nosotros. Sabe? ¿Quién sabe? Igual y le gusta hacerlo así bien locochón, no sé. ¿Tú sabrás? No, sí. Bueno, entonces pinche mezcalotecnia pendeja de Star Wars. El problema es que el tema es muy pinche amplio, güey. Demasiado. Star Wars precisamente por eso es reconocido, no solamente porque creó el blockbuster como nosotros lo conocemos hoy en día, sino porque creó esa pinche maquinaria asquerosa de véndelo todo, ¿no? Véndelo todo, pero todo. Exacto. Un poco la antecede por unos añitos Planeta de los Simios, que también fue de esos primeros ejercicios en los que había muñecos y pendejadas, ¿no? Pero Star Wars lo llevó a otro puto nivel. Claro, bueno, vamos a no vamos a hablar de, ay, yo el otro día vi un llavero de Jar Jar Binks y entonces no. Ajá. O sea, ya sabemos que hay de todo tipo de cosas de Star Wars, ¿no? Digo, así como rápidamente, desde figuras de acción que han sido muy cotizadas muchas en México, como no llegaban las figuras de acción de Kenner, que son las originales, compraron la franquicia, la compró Lili Ledy. Ah, los juguetes de Lili Ledy. Y Lili Ledy por varios años sacó los juguetes de Star Wars. Y solo aquí en México, y esos son unos juguetes bastante pinches caros en el resto del mundo. Bueno, incluso aquí. Ajá, los Lili. Entonces eso hace... Újole, pues depende de la figura. El negro. Se llamaba Lando Calrissian. El negro. Lando Calrissian. Bueno, que el otro negro es este, pues, Darth Vader. No, que ese ha de estar barato. Pues como ejemplo, ahorita Little John visneó este, a un amigo mío, un halcón Lily le di, y este, cuesta 5 mil pesos. What the fuck, man? Fuck. ¿Sí? ¿Y en cuánto lo visneó? Este, bueno, este compa, la neta es que tenía una urgencia. De verga, no, tenía una urgencia bien cabrona porque vienen los Rolling Stones y es súper fan y quería boletos. Ah, ya. Lo barateó. Se lo barateó relativamente porque se lo dejó en 3,700 pesos. Ah, pues poco, sí, considera poco. Que está en 5,000 pesos en Mercado Libre de aquí. La neta, yo me hubiera quedado con mi pinche halcón milenario y hubiera comprado un pinche disco del Rolling Stones y chingar a su madre. Pirata. Hubieras bajado el concierto. O es más, para no verme tan pinche feo, sí lo hubiera comprado original. Y no se compara, te gastas 200 pesos en el pinche disco, no chingues. No, o consigues lana de otra forma, ¿no? O sea, ¿prostitución? Sí, ah, bueno. Huevo. Yo les voy a contar. Conozco una historia más triste acerca de un halcón de esos. Un pendejo que iba conmigo en la escuela vendió el suyo para comprarle un anillo de compromiso a su morra de ese entonces. Y le dijo que no y se quedó el anillo. Después de mucho... ¿Por qué le dijo que no? Pues por ojeta. Después de, según mucho estire ya floja, se lo regresó. Y resulta que le cambió el chiquidiamante para el que le alcanzó por una pinche piedra culera. No mames, sí, qué por un culero, güey. Uh-huh. No, eso sí ya es pasadez de verga. Sí, la perra. Moraleja, niños. Ninguna mujer vale un halcón milenario. Por eso coneja de compromiso. No mames, yo sí quiero un anillo, gente. No hay pedo, imprímele un anillo en 3D. A huevo. Cool, no mames. Qué mamón. Como dijimos, ¿no? Pues hay varias figuras de... Como sabemos, al principio Kenner no tenía el abasto para sacar las figuras de Star Wars. Sí, no mames. Porque pues no, realmente pues nadie le tenía fe a la película, ¿no? Ni siquiera el mismo director, el George Lucas. Era una serie B, te la vendían, te daban chance de este... Bueno, más bien, tenías que decir que tenías que pasar Star Wars para que te dieran otra pinche película que era su blockbuster de ese entonces. Entonces, como Kenner tenía los derechos de los monos, pues nunca se imaginó pinche boom, hype de todos los niños, y pues, te vendían estos cartoncitos muy legendarios, de compra este cartoncito y esto te asegura que vas a tener figuras en un futuro, ¿no? En X tiempo salen las figuras para que tú las puedas los recibir. Cambias, ¿no? Y como ya era época de Navidad y los niños querían las figuras, pues Kenner tuvo que hacer eso, entonces los papás regalaron, en esa Navidad regalaron cartoncitos, o Santa Claus trajo cartoncitos, y todos así de, ay no, es con mi cartoncito, ya voy a tener figuras de Star Wars. Y jugabas con el cartoncito, ¿no? Mírate, Luke Skywalker es el Darth Vader, güey. Y esos pinches cartoncitos ahorita valen una pinche millonada. Cagado, pero los comerciales de esa época de los cartoncitos eran de los morros, así de, ay no mames, mi cartoncito de Star Wars, ay la chingada. Y sí estaban jugando los cartoncitos. Qué gacho, ¿no? Como me traían impreso el monito, ¿no? Vale por un Darth Vader. No, te daban, creo que 4 monos, ¿no? Que era Luke, Leia, Chewbacca y Han Solo, ¿no? Ah, era como un pack. Sí, era un pack. Unas de esas figuras de Lili Ledi están perdidas en un pozo de agua en Tulancingo. Que yo tengo un cuate, el que me hace las libretas. ¿Cuándo vamos? Y hace unos años nos invitó a su casa en Tulancingo, es una casa grande. Y que se ve que era así como súper esplendorosa en los 70s, 80s, ¿no? 70. Tiene una alberca y todo el pedo, ¿no? Y mi cuate es pues, como 10 años mayor que yo. Entonces, y me dijo, no, pues yo tenía todas las figuritas de Star Wars, ¿no? De aquel entonces, las originales. Y yo, ¡oh! ¿Y qué pasó con ellas? No, pues un día estábamos acá jugando en la alberca, echando desmadre. Aventé una al pozo. Tienen ahí un pozo de agua real. Y yo, ¿qué pedo? Y el pozo, no, pues ya está tapado, pero está muy pinche hondo. Y luego, pues creo que aventó las otras para ver si lo rescataban. ¡Ah, una pendejada! Y aventó, ¡solo ve! Y aventó... ¡Directo a la nerdez! Como 4 o 5 figuritas originales y dice, y ahí están, o sea, lo más seguro es que ahí están, pero pues necesitas una... Legendario, como los cartuchos de IT. Una brigada de rescate para sacarlos, y yo así de, ¡fuck! ¡Unas figuritas de Star Wars! ¡De la época! No mames. Si te amarras un pinche lazo y bajas a mí. No quepo, porque no está tan grande el pinche pozo, necesitaríamos a un niño chiquito. A ver, una pregunta. O a un perro inteligente. ¿Cabe Madame Toilette? Quizás. Perfecto, vamos por ellos. Tulancingo. Qué triste. Pero ahí están en un pozo esperando. Pero si te avientas, no digas que nada. Sí, la neta sí. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, vámonos ya a la chingada del podcast, ya. Qué locochón. No, pues, bueno, como sabemos, ¿no? Pues figuras de acción. Hay un chinguero, han sacado a lo largo de los años bastantes. Actualmente Hasbro es quien tiene la licencia, porque como pues, se vendió. Ajá, como, no, y aparte como se vendió los derechos a Disney. Y ahorita Hasbro es el que tiene acá derechos con con Disney de figuras, por eso sacan las de Marvel y eso. Aunque no, eso es una exclusiva solamente de Hasbro. O sea, tú puedes encontrar figuras de Hot Toys, de Star Wars, figuras de SciShow, figuras de Figure Arts, de varias pinches compañías diferentes. Ajá. De Star Wars, ¿no? Y pues bueno, creo que es del mercadeo más grande que ha habido siempre. Y creo que nunca, hasta desde que yo recuerdo, que tengo uso de razón, que voy a las tiendas de juguetes, porque toda mi pinche vida, cada que voy a una tienda, paso a la juguetería. Ajá. Siempre he visto figuras de Star Wars. Fuck. Siempre. Toda la vida. Nunca he visto que dejen de salir figuras de Star Wars. Al principio por las primeras películas. Después seguían saliendo de las películas. Después de las series animadas. De las nuevas películas. Hay un documental muy bueno que se llama Plastic Dreams. Ajá. Y trata sobre exactamente eso, ¿no? Los coleccionistas de figuras de acción de Star Wars. De hecho, me lo acaba de pasar el enlace de la Logan. No lo he visto. Pero sí, me dijo. No, chécalo, está chingón. Y pues bueno, aparte de figuras, pues también tenemos los videojuegos. Bueno, que en ese sentido, ¿cuáles serían los primeros pinches videojuegos de Star Wars en forma, no? Pues creo que hubo de Atari. Yo recuerdo, bueno, sé que existieron esas máquinas de Arcadia que se veían como en ortogonal. Ah, okay, sí. Que los gabinetes eran como una cabina de De un TIE Fighter, un X-Wing, algo así. Ajá. Ese es el juego más viejo que podríamos recordar de Star Wars. Chan, una Arcadia. Y pues así se veía bien cagado, porque pues eran ortogonal, como se ven las Galaxy Wars, pues. Ajá. Así. Bueno, que finalmente creo que ahí sí, el boom de los videojuegos en Star Wars realmente creo que llegó y tuvo mucho más impacto con los relanzamientos, cuando fueron las ediciones especiales a mediados de los 90. Sí. Y que sacaron, por ejemplo, las versiones más chingonas, como fueron los Super Star Wars, el Super Empire Strikes Back y el Super Return of the Jedi, que eran unos plataformeros bien pateadores para el Super Nintendo. Y estaban bien chiditos, pero difíciles como la madre. Yo tenía en mi Game Boy un juego de Star Wars. Yo tenía el Empire Strikes Back, ese que dices, de Super Nintendo. Y estaba bien chingón. Y renté posteriormente el Return of Jedi. Ajá. Y solamente lo renté porque sabía que podías jugar con Wicket en unas escenas. Querías ver qué pedo, ¿no? Huevo, yo quería ser un osito del Wicket. Yo quería ser el pinche Wicket. No mames, ¿quién quería ser el pinche Wicket? Que se va a chingar a su madre ese güey. ¿Qué? A mí me lo tengo. El necro es chingón. No. Sí, ¿ves? Dijo mamadas que sí. Estás bien pendejo. Ay, no mames. Yo sí soy fan de los Ewoks. No, destruyeron el imperio. Hazla de pedo. Más o menos. Y troncos. A huevo. Pinches juegos electrónicos. Ajá, ¿no? Bueno, y pues posteriormente, pues no, creo que no han tampoco dejado de salir juegos de Star Wars a partir de ese entonces, ¿no? O sea, realmente ha habido juegos de Nintendo 64, ha habido juegos de sí, de Sega. Todas las consolas. A ver. De PC. A ver si me puedo acordar, a ver. Por ejemplo, ajá, en Super Nintendo los grandes fueron esos, honestamente. Los Super todo. Sí, los Super todo. En PlayStation, Knights of the Old Republic. Pero eso fue hasta PlayStation 2. Sí, ah, porque Nintendo 64 salió el de... Creo que estaba el de Rogue Squadron. Knights of the Republic. No, Que sí es uno donde jugabas con puros Jedi. E ibas así como avanzando en las misioncitas de del episodio 1. Ah, no me acuerdo. Ah, ya, porque aparte, ahí sí, ya me acordé. Lo que no vamos a negar es que en 2004 sí estuvo, por ejemplo, Shadows of the Empire. Ajá. Luego salió Rogue Squadron. Salió el Podracer. Y en el PlayStation, sí es cierto, lo que sacaron mucho fueron las adaptaciones. Porque salió Episode 1, creo que no el Racer, sino un Episode 1 que tú controlabas a los monos y todo. Estaba el Attack of the Clones. Y cuando salió el Play 2, creo que ya tocó que saliera el Revenge of the Sith. Y aparte, en esas épocas sacaron Knights of the Old Republic y Knights of the Old Republic 2. De hecho, de, yo amo esos juegos. De Nintendo 64, el Rogue Squadron estaba bien chingón. Yo nunca jugué el Shadow of Empire porque nunca lo pude conseguir. Y cuando lo que la quería rentar siempre estaba rentado, entonces no, nunca lo pude jugar. Es de esos juegos con los que me quedé muchas ganas de quererlo jugar. Mi carnal, pero Rogue Squadron estaba muy vergas. Mi carnal lo pidió de Santa Claus y de la trajeron. ¿Y qué tal estaba? Estaba bueno, pinche juego. Me gustaba que estaba bien pinche variado. Porque el primer nivel era shooter, ¿no? Así de, ah, qué pedo, y ahí andabas, ¿no? Y luego, ah, pues ahora es de navecitas. Andabas en un B-Wing y tenías que chingarte unos AT-AT Walkers, ¿no? Y luego, no, pues ahora va a ser en Tatooine y ahora es de carreritas. Porque vas persiguiendo unos pinches güeyes. Ajá. Luego, no, pues ahora tienes que ir a meterte en una pinche base y tienes que ir a rescatar a Han Solo. Y te peleabas a disparazos con el pinche Boba Fett. Y luego, ah, tienes ahora un jetpack. Entonces te movías así de veras en 3D bien mamón. Estaba muy bueno, estaba bien pinche variado, pinche juego chingón. A huevo. Yo tengo para el Xbox, primero pues, el primer Battlefront. Y uno que no recuerdo cómo se llama, pero sé que es Star Wars Flight Simulator. Es un simulador de vuelo de naves. Ajá. Y también está chido, pero pues es como, pues es un simulador de vuelo. Pero realmente es Star Wars. Ajá, es Star Wars, pero tampoco tiene pues tanta trama ni madres. No. Tengo una duda, siempre he tenido esa duda. ¿El Shadow of Empire sí entra en el canon? En su momento habían dicho que entraba en el canon, ¿no? Pero pues ahorita no sé qué desmadre haya. Ahorita podrías considerar quizás que lo quitaron, ¿no? Pero tampoco conflictúa, ¿no? Era este proyecto multimedia que... Ajá. Pasaba entre Empire Strikes Back y Regreso del Jedi, ¿no? Ajá. Y era que güey, el Dash Rendar, que básicamente era un mercenario que contrataba a los rebeldes para que los ayudaran a encontrar a Han Solo. Y el güey pues se metía en unas broncas en lo que era también un imperio dividido, porque como había fallado ya un chingo el Darth Vader, el emperador le dice, ¡eres un pendejo! Y se consigue otro güey, que es el príncipe Sixor, que era un cabrón que tenía una gran fragata de naves comerciales. Y él es el que, pues, ahí quiere volverse su nuevo discípulo. Pero como el Darth Vader se encela, pues, mata a Sixor. A huevo, Darth Vader mata a todo un chingo de discípulos que Palpatine quería tener. En los cómics igual pasa. A huevo. Y está chido. Y que, bueno, si nos regresamos a eso, pues, ya habla precisamente del tópico tal cual que estamos mencionando del merchandising. Porque básicamente fue eso, ¿no? Oye, tenemos 3 películas y con eso estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Pues, crea más historias para que saquen merchandising, ¿no? Huevo. Originalmente Shadows of the Empire, de hecho, era un soundtrack. O sea, a alguien se le ocurrió hacer un pinche soundtrack que era de estos primeros enhanced CDs que ponías en una compu y traía fotos, imágenes, como del arte conceptual, ¿no? Así, ah, mira, este es el héroe, este es Dash Render, ah, chido. Y luego, no, pues vamos a sacar un cómic. Y salió un cómic, ¿no? No, vamos a sacar una novela, sacaron una novela. Vamos a hacer un juego, sacaron el juego. Sí, huevo. Sacaron un chingo de adaptaciones de Sombras del Imperio, ¿no? Y lamentablemente quedaron un poco en el olvido. Dash Render creo que nunca volvió a salir en ningún lugar. No, creo ni a mencionarse. No. No, y el güey era chingón. Era chingón el Dash Render. Yo creo que hemos alcanzado el punto para guardar. ¡León me rosa! ¿León te rosa? Me raso. ¡León me rosa! La figura de Jar Jar Binks, antes de ver la película, costaba un chingo. Y después de la película se devaluó. Ajá. Sí, no lo dudo, ¿eh? Ahora que lo pienso, nunca he visto así en línea en venta así un Jar Jar Binks que valga lana. Porque nadie lo quiere. Bueno, pues obviamente. Me acordé de la película de Fanboys, cuando sale el güey que tiene tatuado su Jar Jar Binks, porque dice, no, Jar Jar Binks va a ser la nueva gran mamada, ¿no? Ok. Y dices, tú así de, oh, por Dios. Víctor Rodríguez, yo no sé nada de Star Wars, pero sí he visto las películas y veré las nuevas y escucho la saga para aprender y parecer que sí sé y verme culto. Ah. Híjole, qué triste, copa. No escuches esto, pendejo, entonces. Qué mal pedo. Uy, sí sabe. No nos tienen fe, qué pasa. ¿Qué pasa? Mal pedo. ¿Cómo que no sabes nada de Star Wars? Yo lo voy a excomulgar de la iglesia. Interunida. Tú el otro día estabas chillando porque según tú no sabías nada de Star Wars. No sabemos ni vergas de Star Wars. Bueno, a ver, ¿qué otro comentario hay? Denny Ortega Banderas. Medio riñón de figuras y naves de Black Series y Hot Wheels solo en los últimos 6 meses. Están demasiado geniales. Sí, la neta, sí. Qué mal pedo. Sí, las amo. Sí. Aquí le respondió algún pinche naco. Medio riñón, bitch, please. Pero por esa tienes 2. Véndelo completo. Ay. Pendejo. Saludos, sagas. Ah, no. Víctor Pérez. Ajá. Saludos, sagas. Pido un saludo del alma del podcast. Ustedes saben el que hace que la gente los escuche. El Graf. ay, sí, ya estás pendejo. Y puso una cara así como, yo la voy a interpretar como cara de sarcasmo. Ajá. Lo que tengo tuve de la franquicia son llaveros. Unas figuras, ya están bien madreadas. Cagado, primera vez que piden saludo del Graf y güey, no está. No vino, qué mal pedo. Los juegos de Jedi Academy, KOTOR 1 y 2, los juegos de video de LEGO Star Wars, otro juego donde eras parte de una tropa de Stormtroopers que era en primera persona, y actualmente tengo, supongo que se refiere al Battlefront, al ¿no? Battlefront, ajá. El que está en PlayStation 4. Y actualmente tengo un dispensador de agua Bonafont con la forma de R2. Están, no sé, la neta está medio pinchito el plástico y se me hace que están demasiado caros para la mamada que son. ¿Cuánto valen? 450 varos. ¡Está bien barato! ¡No mames! Y no, de reventa wey. Están en 600. ¿En serio? Sí. No mames, es que el pinche plástico está de la verga. Ah, bueno, sí, está feo, muy sí. Baratón, ¿eh? La neta es que sí. Pero bueno, ¿a quién le dices? Compramos un pinche... una pinche dotación anual de cereal solo para tener un pinche platito de harto. Me dan pinches. Ah, sí, ¿compraron esa mamada? Dotación anual, güey. Son tres pinches bolsitas de pinche cereal y ya me comí una y media. O sea, no mames. Se va a acabar así, cabrón. ¿Tú quieres cerealero? Pues sí, ¿tú no? No tanto, ¿eh? Cerealero forever, ¿verdad, mamadrosos? Pues no tanto. ¿Tampoco eres cerealero? Hace mucho, ¿no? Yo sí, maldad, yo sí, tú sí sabes. ¡Huevo, cerealero! ¡Poder cerealero! ¡El cereal, vale, el cereal! ¡Por un desayuno balanceado! ¿Sabes qué? Hablando de cerealeros, no tiene mucho, bueno, sí, ya tiene unos años, que salieron unas cucharitas de Ah, sí. En los cornflakes, o sea, en el cereal más mierdero que no vendía, venía esa promoción que estaba muy chida y yo no tuve la mía. De cucharitas para cereal de Star Wars. ¿Y qué eran? Sí, lightsabers. Ajá. ¿Qué eran lightsabers? Yo tengo el verde. Ajá. Mi carnal tiene el rojo. Bueno, creo que no, fue la sobrino. Última promoción chida. Ah, hay unos monitos de Batman. Unos SDs de Batman. Eso sí, no me acuerdo. Ajá. Cuando, yo recuerdo que en nuestros tiempos, así que cuando éramos niños, las promociones de los cereales estaban chidas. Sí. Ahora son una mierda. Pues más bien ahora son culeros porque ya no regalan ni vergas. O te hacen pagar demasiado, como con su cajita de Star Wars de 3 raciones chochas de cereal para tener su pinche platito. Y luego pinche platito bien chiquito, güey. Pues se supone que es la porción recomendada diaria de leche y cereal, es lo que le cabe a la chingadera. Exactamente, ¿tú por qué no sabes? ¿Tú por qué no sabes, más madrazos? ¿Tú no sabes de alimentación hecho, sí. pendeja de cereal? No, es verdad. Sí, güey, esa mamada de seguro te la sirve 5 veces, güey. No, ni lo uso, la neta no lo pinches uso. Digo, ay, que se quede, qué tal que lo uso y se pinches de espina. Bueno, la chingada, yo... Sí, ahí lo dejo, como bueno, pinche mercadería pendejo. Yo sí me traje del gabacho en alguna ocasión. Vendían igual el cereal de las tortugas ninja. Y traía de regalo un plato que era una tortuga ninja así abierta como en canal. Yo se lo dejé ya a mi sobrina. Dije, mira, pues está muy chiquito. Y para mí esto ya no tiene ninguna relación real con la proporción de cereal que yo le entro. Y se lo di a mi sobrina y ella come en él. Y le queda bien la porción. Dice, está chido. Entonces comen su plato de tortuga ninja con su cuchara lightsaber de Star Wars. Su cereal de princesas Disney. ¿Nombre, ¡Está chingón! Lo arruinó miserablemente. No, está chido, ahí está el... Era un Rafael, de hecho. Mi plato es un Rafael porque... No se vería, no variaba mucho el Miguel Ángel. Yo quería el Miguel Ángel, pero... Dije, ¡ay, aquí está! Y después... ¡Fuck, es Rafael! Sí, aburrido las historias. Estuvo chido. Marcos Martínez dice... Yo tenía un cubo Rubik 4x4 con la cara de Arthur y algunas escenas de la película. Murió en batalla. Una espada de luz bien pirata de las tiendas de Mamá Lucha que pedí como loco un día del niño. Y por ahí andan las tres primeras en VHS. Bien, ¿tres primeras ti. Espadas chafas? No. Las filmó en un VHS, güey, ¿tú qué sabes? Bueno, sí, sí. Con esas pinches cámaras que se filmaron en un VHS. A huevo. Ernesto Poblete. En tienda vi unos Stormtroopers que medían unos 60 centímetros. Estoy muy tentado de comprar unos cuantos y ponerlos en mi jardín, así como la gente que pone duendes. A ver si mi esposa me los aguanta. Y vintage, tengo un cassette de audio del Imperio Contraataca que viene con un librito de imágenes y está bien bonito. Saludos a todos. A huevo, esos monitos, de hecho, los están vendiendo ahorita aquí en el pueblo bicicletero, en el club del tío Sam. Ahí están, y es... Ahorita son de hay tanto de clásicos como de episodio 7. Entonces te puedes comprar un Kylo Ren o un Stormtrooper del Nuevo Orden, un Stormtrooper clásico o un Darth Vader, y si están chonchos. No, los que él dice de 60 son como los que compró Little John, que se los dejaron bien caros. Ya, perdón. Perdón, un pinche pedo técnico de mi parte. Perdón. Yo respiro el güey. Bueno, aquí estábamos en nuestro poblete. Ah, no, sí... Pues mira, que son esos grandes que le vendieron a Little John muy caros. Yo le recomiendo que sí los pongas, como dices, como esa gente que pone sus enanos de césped. Y si tu señora te dice, quítalos o me voy de la casa, mándala a la chingada. Star Wars antes que cualquier otra cosa. A huevo. Ay, qué bonito. ¿Verdad, mamadrato? Jorge Espinosa dice, yo quiero el Furby de Chewbacca. Ay, sácate a la boca. ¿Hay Furbies de Chewbacca? ¿Me acabo de enterar? No mames. No mames. Neta. Y hace, y entre mercancía seria, el casco de Kylo Ren y el sable de Kylo Ren. Cory Gómez dice, yo compré un Darth Vader que despacha dulces e intenté meterle M&M's de cacahuate, pero no funcionó porque están muy grandes, así que usé de los normales. Eso me recuerda que en mi chamba, el contador tiene una cabecita de Darth Vader de cerámica bastante cute. Es un galletero, ¿no? Es un galletero y está siempre lleno de chocolatitos M&M's, y seguido se lo pido para los ejercicios de acuarela, así de, van a pintar al señor oscuro del Sith, perras. Dodero Román. He comprado múltiples figuras de Darth Vader y la mayoría son las mismas. Saludos, Saga. Ay, yo quiero el Vader Furia del Emperador. Ah, pues yo tengo mi Darth Vader, llaverito que compré en un Oxxo. Y está bien chingón. Este güey acumula Darth Vader, yo acumulo halcones milenarios. El Darth Vader Furia del Emperador es el nuevo pinche Darth Vader que va a salir de la Black Series. ¡Y se le ve el cráneo! Ajá, como cuando el Emperador se electrocuta. Sí, empieza a arcar, ajá. Y trae sus rayos. Y se ve bien badass. ¡Yo no quiero! ¿Saben cuáles estaban bien vergas? De nuevo, ahora sí hablando de merchandise. Hace varios años, de hecho ya pasaron varios años, salieron una serie que se llamaba Unleashed. No Force Unleashed. Force Unleashed es el videojuego en el que usas al aprendiz secreto. Varios años antes, poquito después de que salió el episodio 1, entonces estamos hablando como de 2000, salió una serie de figuras, no eran ni figuras de acción, eran como figuras coleccionables, que se llamaban Star Wars Unleashed. Eran unas figuras grandes y el gran plus es que estaban en poses súper mamonas y se veían súper parte madres. Por ejemplo, el Luke Skywalker estaba así soltando un pinche brinco increíble y toda la estela de luz, se veía, estaba esculpida y estaba bien mamona. Esas todavía las venden aquí en el Wisdom, tienen dos, no me acuerdo quiénes tienen. Y el Dr. Hill tiene a Darth Maul y al Emperador. Uh-huh. Y creo que a Darth Vader. Estaban bien salvajes las pinches figuritas de Unleashed. Están bien chingonas, la neta están bien chingonas. Y si las vendían aquí en las, como tú dices, si las llegaron a vender aquí en las tiendas. Lastimosamente en esa época yo era muy pinche pobre. Y de familia numerosa. Estaban caras. Bueno, en ese ahorita igual, ¿no? No me acuerdo ahorita cuánto valían, pero a mí sí se me hacía muy caro en ese entonces. Creo que valían como 500, 600 varos, güey. Sí, estaba cabrón. Pero no, sí están bien chingonas, están muy, muy, muy chingonas. Ahí en el Wisdom de aquí, que donde las venden, los yo las he visto. El Wisdom es una pinche tienda de figuras, para los que no sepan. Porque creo que la franquicia solo es de aquí. Tienen dos, pero sí las están dando caritas. Sí, hay todo. Ajá. Y no me acuerdo quiénes tienen. Tienen creo que al Jango Fett. Ajá. Viene con el Boba chiquito y no sé cuál es el otro que soy. Chewbacca creo que es el que tiene. Pero es merchandising chingón, güey. Ah, ese sí. No mames, está de huevos. Por ejemplo, yo les voy a platicar un poquito. Este es un Darth Maul de la serie Unleashed. Estaban bien pinches matones. Y lo malo es que ahorita me ha costado un poquito de pedo encontrar las imágenes, porque salen muchas fotos del juego de Force Unleashed. Y digo, chinga tu madre, yo quiero las figuras. Ah, aquí está el Emperador. Vete a chingar a tu madre. Está bien cabrón y se veía con madre. Ah, pinche Chewbacca, parece que anuncio de L'Oreal, ¿sí? París. Me cae de madre, sí, güey. Oye, está peludito. Y durito. Sí, ya están chingonas esas figuras. Ahorita no sé en cuánto estén, la mera neta. No me he puesto a buscar en el mercado. No me acordaba que existían. Ah, vi un... No me acordaba que existían las figuras. Había un Yoda, no me acordaba. Yo les quiero hablar haciendo flashback de por qué son especiales las figuras Lily Eddy. Las que son caras en el extranjero no son las chiquitas. Ajá. Son las versiones Lily, o sea, sí valen, pues. Las que eran... son raras. Las que son, las más valiosas son las, que son tipo Barbie. Las que retomaban a la juguetera Mego. Efectivamente, son parecidas. Uh-huh. Porque, o sea, sí, Mego hacía Lily Eddy tenía su línea de figuras muy parecidas a las Mego, pero que tenían mucha calidad realmente. Las pueden ver en el Museo del Juguete Antiguo de la Ciudad de México. ¡Sí! Tienen su línea que se llamaba Aventurero de Acción. ¡Woo! G.I. Joe, básicamente. Ajá, de los grandes, pues. Y hasta tenían cabellito real y todo el pedo. De hecho, yo me acuerdo porque he visto fotos de que ese era el gran... ¡Qué verga se ve eso! El gran. Más madrazo se sintió así tan prendido por las figuras unlis que hasta se soltó el pelo y dijo, ¡sí! Sí, de hecho he visto anuncios viejos y ese era el plus de los aventureros de acción de Lily Day que decían... que tenían pelo y barba real. Con barba real. La onda de estas figuras de Star Wars de Lily Lady es de que ya compramos la licencia, vamos a hacer nuestros propios monos. Y lo que hicieron es que agarraron sus moldes de Jim Audaz, que era su especie de Max Steel de ese entonces, el Lily Lady, y de la señorita Lily a la que le crecía el cabello. Esa cara de la señorita Lily es la princesa Leia de Lily. ¡Oh! Y el aventurero Jim Audaz era Han Solo y Luke Skywalker. ¡Ay, cabrón! Esas son las figuras Lily que valen mucho. Así que ya saben, si tienen una, mándenla aquí a la saga para que la disfrutemos un chingo. Y nos la quedemos y no les regreso ni mergas. Pero bueno, ya hablamos del merchandising chingón. Ahora podríamos hablar del merchandising pitero. Y pendejo. ¿Qué ejemplos? Esta semana yo vi que están así en cuanto a nacional. Ajá. Hay latas de sopa Campbell's de Star Wars. Coleccionables. Sí, de sopa, champiñones, ya saben, sopas de lata. ¿En Mamá Lucha o en la Zorra de Ana? Pues donde venden sopas Campbell's, en todas. Voy por una sopa Campbell's. De Star Wars. Ahí tengo mis latas de refresco de Iron Man 3, ¿por qué no tener una sopa Campbell's de Star Wars? Si hasta Andy Warhol le gustaba. Comprar las lata botellas de Humex de Star Wars. Tienen 150 tapitas coleccionables. Ah, ¿sabes dónde también tiene promoción ahorita? Subway. ¿Subway? Subway ahorita también tiene promoción de Star Wars. Entonces, te tomas una foto como fanático asqueroso y te puedes ganar premios de Force. ¿Cómo como fanático asqueroso? Ajá, o sea, te ponen ahí, puedes robarte los flyers en los Subways y te dicen, entra en este código QR para ver la mecánica, pero básicamente es que tomes una foto mostrando que eres un fanático asqueroso y te puedes ganar premios de Star Wars. Tengo la foto para ganar eso. Pues ya, te estás tardando, chingada madre. Pero bueno. Sirve de algo, dice. Sirve de algo, chingada madre. Deberíamos hacer un paréntesis para hacer notar que a pesar de que siempre ha sido una franquicia exitosa y que la han explotado más en este aspecto. Es más explotada que el culo de Lorena Herrera. Está cabrón eso. No mames, sí está muy perro. O de Sasha Grey. Sí, o de Sasha Grey. Que está más rico. Sí, Sasha Grey y su culo rico. Le faltan tetas para estar. Actualmente vivimos como que la Golden Age. En la que ya no es como en nuestros tiempos de que era ser nerd o ser geek o como lo quieran llamar, era algo denostado y prácticamente sinónimo de ser un pinche inadaptado outsider. Actualmente, a menos que les partiera su madre a los güeyes que te lo decían. ¿Sí? Actualmente, la onda es nunca que lo hice, pero me cuenta. Ser coleccionista, ser nerd, ser videojugador es algo hype y que está de moda. Sí, pinches comerciales que ahorita del PlayStation, cabrones, de que entras porque tienes tu pinche loguito aquí de como discoteca y todo, no, eres exclusivo y todo, pinches mamones, sí, sí. No mames, o sea, está pero super hype, güey, eso. Entonces, pues todo mundo quiere ser parte de esto, ¿por qué? Porque el culo, el orto, el ano, el hoyo. O la verga del pues güey. Está de moda. El está cagadero. De moda ser geek. Y pues la franquicia nerd por excelencia pues es Star Wars. Es Star Wars. Y Star Trek, ¿no? Sí, de hecho. Y pues el obvio enfrentamiento entre ambas que pueden observar en fanboys. Sí, sí. Entonces, pues bueno, a mí me parece lógico que haya tanta mercancía actualmente. ¿Por qué? Porque se está vendiendo. Y porque, bueno, también existe ese sector de la población que a lo mejor no está tan bien informado y que piensa que cualquier pendejada se va a volver cara y de colección. Sí, pero piensa que a 10 años dices, no mames, no digas pendejadas. No, y no cualquier pendejada. Por ejemplo, hay cosas de los 70s de Star Wars como, no sé, los mondadientes de Star Wars. Nadie te paga una chingada por eso, ¿no? De hecho, ¿nunca ha habido papel de baño de Star Wars? Estaría. Sí, sí existe en Japón. Bueno, vamos a Japón. Hace 2 días fue la Expo Coleccionistas, que es la Expo de Star Wars Nacional, en la que pues igual se presentaron un chingo de juguetes. De hecho, en México está la segunda colección más grande de Star Wars del mundo. Oh. Son una pareja y tienen hasta cajas de cereal japonesas. Y sí, el papel de paño. Vamos a ver esa pareja. Y esta es tan o más cara que la mole, porque el boleto estaba en 180 pesos. ¡Ay, puto! Neto. Sí, muy carito. Y es por lo mismo. O sea, también decían, bueno, pues si vienes si vienes disfrazado, caracterizado, pero bien pendejo, no nada más de me tengo genizable culero y una capita. Pues no, pendejo. No. A ahí te mandan, pero a chingar a tu madre. Sí, así es. ¿Aquí eres fan chido o no entras al paraíso? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? Pero a lo que voy es que estas expos eran pues como más particulares, ¿no? O sea, sabes que no va a ir tanta gente, tanto público. Tanta perrada. Ajá. ¿Por qué ahora es tan cara la mole? ¿Por qué ahora es tan cara este tipo de eventos? Pues porque saben que ya no nada más apelan a un público específico. O sea, ya le pueden sacar mucha lana al público en general, ¿sí? Porque es una moda. Lamentablemente, pues es una moda. ¿Sabes cuál te es la moda? Te volviste una moda, mano. Estoy a la moda, se siente bien feo. O sea, ¿te das cuenta cuál es el pedo aquí? La onda de ahora es tu onda y sigue siendo bien pincha mala onda, tú. Vale verga la vida. Entonces, pues eso es lo que ha provocado que haya tanta mercadería tan ridícula de Star Wars. O sea, porque como dice la maldad, desde que somos niños, está ahí. Desde que salió la primera, no ha parado de haber mercancía de Star Wars. Yo recuerdo de hace muchos años, incluso de un programa de radio que a mí me gustaba mucho, que se llamaba Comics, que también ese era uno de los puntos más fuertes con los que los Trekkies se quejaban de Star Wars, ¿no? Que ellos decían, o sea, Star Trek lleva un chingo de años, realmente como que nunca ha estado fuera de la tele mucho tiempo, o sea, está como presente, ¿no? Y dicen, y Star Wars se ganó el mundo con 3 películas. A huevo, putos. Y lo que lo mantuvo vivo, pues como dicen, pues, fue realmente el merchandising, ¿no? O sea, cuando yo empecé a tener ya más uso de conciencia, pues ya estaba el pinche relanzamiento, ¿no? Y entonces, pues sí veías las figuras y decías... A chinga, que Star Wars no es algo así como más viejo. Te vale madre, güey, lo vas a disfrutar. Y yo, pero lo pasaban en la tele seguido. Sí, o sea, yo... O sea, realmente siempre estuviste presente. Los conoces por la referencia, ajá, pero como dice el Necro, no podías ir a la tienda y no encontrar algo, ¿no? Y desde el relanzamiento, luego regresó las precuelas. Luego de las precuelas estuvieron las series animadas. Y luego de las series animadas, otras series animadas. Y ahorita que por fin se acabaron series animadas... Ah, ¿qué crees? Ya hay nueva serie de películas en forma. Dices, fuck... Sí, desde el episodio 1 igual no nos han dejado de bombardear. Están las Clone Wars, la serie y las Clone Wars la película. O sea, ha estado constante. Que también ahí se ve lo gacho, ¿no? Rebels. Porque de pronto llegan a tener pues sus atisbos de creatividad chida, como cuando por ejemplo dijeron, vamos a hacer esta miniserie de Clone Wars por Jendy Tartakovsky, que está bien pistola. Y luego, es un link entre todo. Ajá, y que funciona muy bien. Y de pronto, vamos a hacer una serie que va a durar al menos 100 capítulos y que va a volver a expandir eso. Ya dijiste todo lo que hay que decir, nos vale madre. Y salió Clone Wars, ¿no? Uh-huh. Y ahorita Disney, ya tenemos Star Wars, vamos a hacer otra serie que pasa otra vez entre este lapso y ahora va a ser acerca de los rebeldes. ¡Chingada madre! ¡Déjenme vivir! ¡Déjenme comer otra cosa que no sea pinche pinole y cartón, vale verga! No voy a decir quién... Pero hubo alguien que se gastó su quincena en pura mercadería de Star Wars en menos de... Ni siquiera fue un día, fueron unas horas. ¿Fuiste tú? No, fue el Necro. Ah, dijiste que no ibas a decir quién. Pero vi que la disfrutas, pendeja. Y ven que... Miren, se los planteo así. Hablando de los, ahorita que mencionaron el dispensador de agua. También de Bonafont ahorita están saliendo unos termos. De esos de metal. Con cabeza de... Son de Rebels, precisamente. Los termos no son feos. No son feos. Esos sí son de buena calidad. Esos están útiles. Son de metal y la cabeza pues es de plástico. Y hay de Trooper y de Artu. Y cuestan $70 como todo termo. 35. Pero el plástico... Como todo termo. Sí, sí. La cabeza de plástico, sí. Pero el cuerpo, te digo que es de metal. O sea, es un termo útil. Y pues están en $70. O sea, ya sabes, vas a la tiendita la chingada. Pero en Mercado Libre... Ya están caros, porque ya hay lugares de la República donde ya se acabó la promoción. Es que cuando, bueno, en las tienditas tan solo la subían, cuando vieron que estaba vendiendo mucho, le subían, le borraban el puto precio. Sí, porque lo traen en la bolsa impreso. Ajá, sí, le borraban. O le quitaban la bolsa. Ajá, o le quitaban la bolsa y te la vendían hasta en 100 varos. No mames, pues sí, ¿por qué? Pues lo mismo, oferta y demanda. Exacto. Sí, sí, sí. Y actualmente hay un chingo de cosas, por ejemplo, lo que decíamos, el dispensador de agua, el que está en forma de cabeza de Trooper o de Arthur. Esa madre vale 400 varos, 450, y la verdad está muy chafón, o sea, está bastante chafón, no le cabe ni un... Yo creo que le cabe que como unos 2 litros de agua. El dispensador no, sí, menos de 4, pero sí. Ajá. ¡Me! Sí, realmente, o sea, nomás es vistoso. Ajá. Por el otro lado, siendo sinceros... No, y aparte en Cinépolis, aparte en Cinépolis, sí, está el termo en forma de BB-8, que está súper feo. Otro tenemos... BB-8 está bien chingón. Otro en cabeza de Trooper. Ajá, que también está bien estorboso y sin nada de utilidad. Unos llaveros que están decentes. Y vasos, y madres para palomitas, cubetas, la chingada. O sea, ahorita sí hay mercancía de Star Wars para... para aventar para arriba. Exactamente. Sobre todo mercancía navideña, que es la que más me perturba. Pendejadas inflables, Darth Vader vestido de Santa Claus, o sea, no mames. Yo voy ahí a decirles que en mi chamba, de nuevo, ahorita tenemos nuestro Darth Vader inflable en la entrada que dice... la fuerza es fuerte con esta Navidad. Lo cual nos lleva... Que las venden en Mamalucha. Está chido. Y entonces yo llego a trabajar y les digo, hola, señor oscuro del Sith. Y voy a dar mis clases, ¿no? Lo cual me recuerda y nos lleva al especial navideño de Star Wars. El cual, como todo mundo sabe, George Lucas lo odia, se avergüenza de él. Lo pueden ver en YouTube. Sí, no está difícil de encontrar. Y siempre está con una pésima calidad porque pues no hay una filmación chida oficial de este desmadre. Puro bootleg. Igual era de los 70. Y pues, dice George Lucas, jamás, ni se hagan ilusiones, esto va a salir en algún tipo de video, reproducción casera, lo que se les antoje, jamás. Bueno, oficial. Actualmente, que ya los derechos son de Disney, igual y sí. You bastard. Siendo la basura que es, porque es muy pendejo, de hecho ahí no se festejaba la Navidad, iban a Planeta de Chewbacca a festejar el Día de la Vida. Tan tonto como es, que aunque es la primera aparición de Boba Fett y canta la princesa Leia y tiene sus minutitos ridículos de animación y la chingada. La animación no es por nada, pero yo la vi y estaba chida. Era así como una onda medio rotoscopía. No estaba tan fea. Bueno, siendo todo lo ridículo que es, si esta madre sale en Blu-ray, se va a vender a madres. Por pura pinche nostalgia y por la pinche historia oscura que tiene detrás. Yo voy a querer. Es como comprarte El Vampiro y el Sexo en DVD, ¿no? Nomás porque dices, ¡ah, tenía un pinche misterio! Ajá. Que yo lo que vi el otro día hablando de mercadotecnia pendeja, pero que yo quiero, es que hace un tiempo anunciaron un pinche tostador con forma de cabeza de Darth Vader. A huevo. Y estaba bien chingón, era negro y además tostaba el pan y salía la cara del señor oscuro del Sith. Y del otro dice Star Wars. Ajá. Hay guaflera de Estrella de la Muerte. Y eso no está súper chingón. Eso sí está chingón porque me gustan los waffles y el pan tostado no. A mí me gusta porque lo como con mis huevos con salchicha. No esos huevos con salchicha. Ah, sí, la Madame Toilet tiene sus hielos de Estrella de la Muerte. Y de Han Solo en carbonita. Y de Han Solo en carbonita y la culera no me ha hecho unos chocolates en forma de eso. ¿Cuándo nos haces unos chocolates de Han Solo en carbonita? El día del estreno. ¡Ah, qué chingón! Ya quiero que sea el día del estreno para comerme mi Han Solo en carbonita de chocolate. Porque la neta, no imagino otro grupo de inadaptados antisociales mejor para ver Star Wars con. ¡Huevos, pendejo! Y nos podemos servir una coca y le echas un hielo de Estrella de la Muerte para que sea la Estrella de la Muerte flotando en un espacio negro como el espacio. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Sí. Va, se ve de huevos. Sí, al menos en la puta imagen dije, no mames, se me antoja un chingo. ¡A huevo, a huevo! Y también, bueno, pues ahorita en las tiendas del Muro Mercado, que es donde yo compré un Kylo Ren y un... ¿Muro Mercado? Ah, Muro Mercado, sí, que perdón. Está bien pendejo, malo. Compré un Kylo Ren y una Capitana Phasma de juguete. ¿Tú sabes? Black Series, chingón. ¿Es donde te gastaste tu quincena? Donde me gasté mi quincena, exacto. Sí, me valió verga comer pinol el resto de la quincena. Tienen un chingo de madres. Tienen tenedores de Star Wars, tienen platos de Star Wars, tienen qué más, déjame acordarme, vasos, platos, tenedores, destapadores, llaveros, puta, no me acuerdo qué más pendejadas vi por ahí. El Licky, saludos a Licky también, me mandó una foto que allá en él creo que en el Walmart de allá de Estados Unidos, en el Muro Mercado, perdón, de Estados Unidos, encontró, ¿cómo se llama esta madre para meterle las esencias del té? Un infusor. Un infusor en forma de Estrella de la Muerte. Ah, sí, de la... Ajá, y sí dice así Star Wars Episodio 7 o Star Wars Rebels, no me acuerdo, pero es así nuevo, la chingadera. Entonces, ahí hay un chingero, playeras a madre, eso, como dicen, ¿no? Ahora cualquier pendejo puede traer una playera de Star Wars, cuando antes era... Sí, a eso quería ir, con todo esto de la mercancía. Al fin y al cabo, Star Wars, a pesar de que tiene sus personajes femeninos contundentes, pues siempre ha sido una franquicia que ha apelado más al gusto masculino. A huevo. Seamos sinceros. Lo que yo le decía al negro, pues... cuando yo era niña, pues mi papá sí tenía una política de: eres morra, quieres un Mighty Max, te voy a comprar una Polly Pocket. Quieres unos Hot Wheels, te voy a comprar el Porsche de Barbie. Y ondas así. Entonces, pues realmente no había mercadería hasta más o menos el episodio 1 de Star Wars, que era cuando salió la muñeca de la Reina Amidala. Tengo por ahí una mochila que, bueno, la que yo compré es de Darth Maul, pero también estaba la de la Reina Amidala. Algunos accesorios, playeras, pero siempre eran del personaje femenino. En este momento espacio ya existen mucha ropa para chica de Star Wars. Y la neta, el pedo no es así como de lo que yo siempre le digo al Necro, es que nunca hay playeras chidas para viejas, siempre son de gatos y de mensajes idiotas de compraholica y mamadas así. Lamentablemente, ahora sí hay mercadería para chica de Star Wars, pero siempre con unos diseños bien pedorros y unos colores bien decadentes. O sea, neta, lo más idiota que he visto son playeras de Darth Vader. Rosas. O moradas con brillitos. O sea, ondas así, digo, no mames. O sea, el pedo es de que, oh, sí, ya somos incluyentes y ya tenemos al público femenino contemplado. Pero siempre de una manera rosa y decadente. Sí está la clásica. Sí. La, no sé, la negra con la cara del Darth Vader o el Darth Vader. Pero, ¿qué ¿no? crees? Esas ondas, o sea, yo lo digo como... ustedes dicen, no, es que playeras ya cualquier pendejo las trae. ¿Por qué? Porque las venden en el muro mercado, en las tiendas de Mamalucha. La mercadería que tú dices que se ve más clásica, la venden en páginas como Geek Stuff o... O TeePublic, ¿por qué no se dan una vuelta a TeePublic.com/Striderspanel y compran una playera de la versión de Guadalupe? Bueno. Llévela, ¡cachín! Y está bien chingona. ¡A huevo! Está bien chingona, yo la recomiendo. Y ya tumbamos como 4 páginas que estaban robando el pinche diseño. ¡A huevo! ¡Huevos, puto! Yo tiré una de esas. Sí. Yo tiré una de esas. Sí, de pronto empezaron a salir en otros lados. Ahorita se me fue el nombre, porque además era el mismo güey que la subió en todas las páginas. Se llamaba Dark Cotton, algo así, tenía un nombre medio raro. Ajá. Y de pronto empezó a salir en un chingo de páginas que estaban vendiendo. Chingando el diseño. Ajá. Y me chingaron el diseño de la Darth Lupe y lo estaban vendiendo en varias páginas. ¿Quién se dio cuenta, güey? Porque yo me acuerdo, yo lo topé porque busqué Virgen de Guadalupe en el Google Image para buscar el tatuaje original. Ajá. Y de pronto veo una foto de una morra buenísima. Sí. Con la playera. Y yo dije, ¡ah, chinga! ¡Qué buen pedo! Una morra buenísima portando la playera. Y cuando veo, dicen, playera de la Virgen de Guadalupe. Se me copiaron el nombre. Por no sé qué, Cotton. Dark Cotton, ajá. Tal página en España. Y yo, ¡what the hell, bitch! Y ya empezamos a tumbar páginas. ¿Sí? ¿A tumbar cómo? O sea, de ya... Pues a reportarlo por derechos de autor. O sea, él por ejemplo fue yo en los comentarios a una le puse aquí está el diseño original y ese tal y la chingada. Y lo quitaron. No. ¿La página? El producto lo quitaron. O sea, no me respondió ni verga, pero lo quitaron. Ya se dieron cuenta, ya vale verga. Exacto. Y de hecho, y si buscabas estos güeyes tenían una cantidad de idiota de diseños, tenían como más de 100. Esos mismos güeyes. Y muchos eran plagiados de otras páginas, porque yo también los veía en TeePublic. Entonces esos güeyes se robaban un chingo de diseños y te los vendían en muchos lados. Y había unas páginas que decían, no, tenemos a los diseñadores super exclusivos, Dark Cotton. Y yo, no mames, esos güeyes están robando los diseños de otras páginas. Huevos esos pendejos. Sí, no compren Dark Cotton, son putos. Ajá. Pero bueno, regresando a lo que yo les digo, es que ¿por qué existe este mercado de pendejadas para chica? Pues porque actualmente el hype entre las niñas pues es ser geek. Y aparte... ser attention whore, es decir, que a mí me latan los videojuegos y Star Wars. ¿Y por qué? Pues porque igual... Dejarle cool, porque soy diferente. Ajá, porque soy diferente, especial, única. Pero lamentablemente es así, güey. Sí, la neta es que sí. A mí me gustaba Harley Quinn antes de cualquiera de ustedes, perras estúpidas. Y es así como nosotros nos convertimos en hipsters. Nos sale pinche bigote acá retorcido y pashmines. ¡Oh, my God! ¡No! Es que te gustaba antes. Te volviste una hipster. Póngase sus gafas. Opera un hipster. Pues sí. Ahorita bajamos una fedora y con tu pashmina y los lentes. Yo tengo así de hipster Madame Pink. Sí, casquito. Pero bueno, el chiste es que ahora que hay un chingo de mercancía no es tan difícil, porque antes sí era así como de ¡güey, no mames! Una playera de Star Wars a huevo de pendejo, no la compro, ¿no? Y era difícil conseguirlas, o de superhéroes, ¿no? Porque pues antes, ¿playeras de qué traían a los pinches centros comerciales, no? de equipos de fútbol, de gatitos, como dice la mala en este toilet, de con diseños como de tatuajes, ajá, de Ferrari, de pendejadas así, de Fórmula 1, cosas así, ¿no? Madres sin sentido, simplemente, o solo la pinche marca, ¿no? Así, Levi's así en grandote, ¿no? Sí. Ajá, entonces decías, ah, pues órale. Y ahora sí ya puedes conseguir playeras de, no sé, los Simpson, Spider-Man, Batman, Superman, Star Wars, Saga Podcast. Sí. Ah, no, todavía no. Debería haber, no mames. Podemos venderla, que nos la compre el Muro Mercado. El Muro Mercado, sí, que no lo roben los de Dark Cotton. Porque va a estar bien chingón, ¿no? Piénsalo, ya eres chingón cuando alguien te plagia. Sí. A huevo, es la segunda vez. ¿Es la segunda vez que te plagian? Sí, hace muchos años cuando éramos jóvenes y jugábamos Calabozos y Dragones. Le plagiaron el culo. No, me plagiaron en la Caranquil. ¿Ah, sí? ¿Quién? Bien raro, nunca supe porque yo hice un dibujo, me acuerdo, por ahí andaba. Y creo que se lo regalé a un amigo, sabrá Dios. Y muchos años después fui a la casa del papá de un amigo en la licenciatura en artes. Me dijo, mira, aquí están los trabajos de mis alumnos de un taller de dibujo y pintura. Y de pronto, ¡oh! Ahí estaba la Caranquil copiada y yo, ¡oh! No mames. No mames, mi dibujo, alguien lo tomó de base y lo copió. Insisto, ya eres chingón. Y dije, no mames, en ese momento dije, qué verga soy. Ya con lo de Darth Vader dije, fuck them up their asses. Chinga tu madre. Ajá. Pero cool, esa es la señal del éxito. Plagio. Pero bueno, actualmente como dicen, ya puedes encontrar lo que tú quieras de Star Wars. Hay un chingo de mercancía y esa pinche mercancía, ¡achones! Pues no creo que vaya a morir realmente. ¿Tienes calzones de Star Wars? ¿Tú, Necro? No, tuve unos de Spider-Man, pero de Star Wars no. Pero, sí, bueno, fíjate que abundan un chingo esas mamadas. De hecho. Sí, de Batman. Pero para chicas sí, todavía no hay como que muchas cosas. Insisto, en el Muro Mercado, cosas así no. Pero por en línea sí, en Geek Stuff y la chingada. Están muy chingones algunos, la neta. Sí, sí, sí, hay cosas chidas. Como los, ya ahorita los que son clásicos son los vestidos de spandex. De Darth Vader, de Citripio y de Art. Son los clásicos ahorita. Y pues, son muy baratos, precisamente porque pues, es un material. Los leggings. Barato. Sí, los leggings igual. Los leggings estampados. Y pues lo mismo, ya cualquiera los puede traer. Yo no digo que esté mal. Sin embargo, si eres de cierta forma, ya nada. No, es que hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. Realmente, cuando tú eres fan de algo desde toda la pinche vida y ya ahorita se pone de moda, pues sí como que te arda el culo, así que cualquier pendejo o pendeja se ponga a opinar. Ya lo dijimos, el fandom es necio y terco. Y yo la neta creo que a veces no es el fandom old school. Los fans viejos son los fans nuevos, que no saben qué pedo y que nada se ponen a opinar por pendejadas que han leído en internet. Es el clásico, es que un fulano dice que está culera y yo también voy a decir que estoy culera para sonar interesante. O para saber pensar o que como sea. O como me decía el nombre de un güey que sí es de opinión pública chingón, no sé, digamos, ay, conozco a Bachán, ¿no? Y si Bachán está diciendo que eso es feo, yo voy a decir que es feo porque, pues, no mames, ni modo que no. No tengo opinión ni personal. Ajá, o conozco a Kevin Smith y como Kevin Smith sé que es importante, porque por alguna casualidad supe que existía Kevin Smith, voy a decir lo mismo que Kevin Smith y no se dan su opinión, ¿no? Son así como muy pendejos. O conozco al Saga Podcast, ¿no? Entonces, valen verga, ¿no? Pues no, bueno, lo que diga el Saga Podcast, lo contrario. Bueno, eso es como ya una... No me des esa tarjeta. Eso es ya como una opinión como general, como de alguna manera conclusiva, ¿no? Porque si quisiéramos citar lo que quisiéramos de parafernalia, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Y no, exactamente. Mames, ¿no? Bueno, yo nomás iba al comentario rápido. Ajá. De que es verdad, o sea, a veces los fans no saben ni qué pedo y solo opinan a lo pendejo. Me pasó una semana con el tráiler de Mortal Kombat. El de los nuevos personajes. Ajá, salió un tráiler de que mostraba los nuevos personajes, que era el Borracho, que a nadie le interesa un carajo. No, la verdad el no. El Tribor, no. Que es igual una mentada de madre porque es así como de, güey, los tres pinches monos que sí hubieras querido tener, o sea, los metieron en uno solo ahí, pinche licuado, pero... Está dices, interesante, bueno, que no es la primera vez, porque ya en un momento existió Noob Smoke. Y Camaleón. Sí, es cierto. Y Camaleón. Que era sí, es así, que tenía... Y, estaban fusionados los personajes. Y Shansu. Me cagaba usar Noob Smoke. A mí me gustaba Smoke, no, y a mí me gustaba Snoop, pero separados. Me desesperaba. A mí cuando estaban los dos, era el Armageddon. Ajá, ahí estaban fusionados. Ya ni me acuerdo porque se combinaban. Sí, era los muy pups. Castroso. Sí, pero bueno, el chiste es que eso pasó y entre eso sale, pues ya sabes, Leatherface. Ajá. Y el alien, ¿no? Que básicamente el juego se convirtió en Terror Drum de juego, el juego oficial, porque como ya saben, había un güey fanático. Ay, que sí. Ya desde hace un chingo de años está haciendo un juego de peleas de personajes de películas de horror. más que nada de slashers, no tanto de monstruo clásico. De hecho. Y lo está haciendo en 2D Fighter Maker. Está muy bonito el juego. Sí. Y todos esos personajes ya habían salido, ¿no? Y de pronto, esto es como la versión oficial, porque Leatherface ya salía, Jason Voorhees ya salía. Hasta el Violent Cop. Freddy Krueger ya salía. Y Pumpkinhead. Sale Pumpkinhead, sale Candyman, sale Chucky, sale el Ghostface de Scream, o sea... Sí, uh-huh. Está chido. Sale Michael Myers, buen juego, visualmente están increíbles sus pinches modelos, son renders, pero está bien bonito. Va, pero bueno, sale el Alien, y como todos los que sí somos fanáticos de Alien sabemos, pues tienen la característica principal del Alien, es que si... Dependiendo del huésped que se mete, obtiene características de ese huésped, ¿no? Si te metes a un cocodrilo, se sale un pinche alien cocodrilo. Si te metes a un perro, como en la película 3, sale un alien perro. A un humano, un alien. En Alien vs. Predator sale un predalien. Etc, etc, etc, ¿no? En los cómics han salido más cosas, ¿no? Diferentes, aliens gorilas, alien toro. Había alien serpientes en las figuras de acción. Alien, etc, etc, ¿no? X. El chiste... Es que hay un pendejo por ahí una vez en un comentario que cheque cuando salió el tráiler, dice: ¡ay! ¿Qué son esas navajas que le pusieron al alien? ¿A poco no era ya innecesario? Ya tiene sus dientes y su cola, ¿no? O sea, como si no fuera ya peligroso. A ver, pendejo, el chiste no son las pinches cuchillas que tiene, porque se metió a uno de los tarkananes. A los tarkatanes. ¿Sí? Ajá, que es como la pinche... Bueno, la pinche raza... Una de tantas razas que hay en Outworld, ¿no? Ajá, que es la raza del Baraka. Ajá. ¿Ok? Entonces, por eso mismo, está chingón el aspecto de que metas al alien en una de tus razas clásicas, que pudo haber sido eso, los Shokan, por ejemplo. ¡Para de mamar! ¿Cómo sería un alien Shokan? Pues con cuatro brazos. ¡Un alien Motaro! ¡Sácate a la chingada! Estaría cool, igual. Y yo creo que lo metieron a esta raza porque es un poco más flexible de hacer. Bueno, vamos a ser honestos, porque es un humanoide. Humanoide, exactamente. Y porque le das un pequeño pil. Ajá, entonces, yo nomás me quejo de que no me gusta que se le ve la cabeza como muy cortita. Pero pues bueno. Y según yo, un alien tiene que tener la cabeza larga. Este güey así como que se quejaba y ni siquiera sabía. Y le pone, es que lo metieron en un Baraka. Así de, güey, la raza ni siquiera se llama Baraka. O sea, se ve que no sabes ni un carajo de Mortal Kombat. Ni se ve alien. Que no sabes ni un carajo de Alien, güey. La neta, pinches, cállate el puto hocico, no opines si no sabes. Y vete cabrón. A la mierda, ¿no? Así de sencillo. Y así pasa actualmente con todas las franquicias y entre esas Star Wars, ¿no? Y vas a ver que cuando salga el episodio 7 va a haber un chingo de pendejos que lo van a criticar, aunque esté bueno, esperemos que sí. Porque son pendejos y no saben... Ay, no, es que yo leí en una pinche tarjetita que me salió en una cajita Sonrix que Darth Vader era Anakin Skywalker. Y aquí le dijeron a Anakin, no, porque yo la leí en la tarjeta. Chinga tu madre, pendejo, o sea, si no sabes nada, cállate. Pero esos ya son devaneos de fan ruco. No nos hagamos... Bueno, también tenemos por ahí a una conocida. Sí, una conocida. Ajá. Así como que puso en el Face así como varias cosas de Star Wars, así como de, ay, sí, ya, estoy emocionada porque esta serie no seas mamona, güey, no sabes nada de Star Wars, o sea, sabes mover tus chichis para sacarle dinero a los hombres. ¿Está guapa? Porque yo tengo dinero, a mí que me lo saque. Está chichona, no tienes, ¿te parece? Wey, no tienes dinero. Sí, ahorita sí para comprar. No tienes, tienes que pagar tu pinche impresora. Pero lo va a valer, está bien chingona mi impresora. Está chichona, nada más. La impresora no es planita, güey. No, digo la vieja, pero pues no sabe ni un carajo de Star Wars. Es a lo que voy, así como de... Ay, ahorita a los chavos les gusta Star Wars y es el hype. Yo quiero llamar la atención y voy a postear que me gusta. Que es que te diga, ¡ay, no puede ser! ¡Eres fan de Star Wars! ¡Es casi perfecta! Bueno, insisto, lo que voy es que creo que ya no estamos saliendo un poco de la cuestión del merchandising y de alguna manera podríamos ir cerrando la cuestión, ¿no? Yo nomás quisiera retomar también de aquel programa de cómics hace muchos años y que también lo decían con cierta... habilidad y decían, bueno, sí, claro, el merchandise hoy en día lo podremos asociar de alguna manera con ese sobreexplotación comercial de cualquier cosa, ¿no? Y de ese punto de vista lo puedes ver mal y está, y lo es en gran medida. Pero también, precisamente, si lo ves más allá solamente del consumismo, dices, bueno, todo merchandise, todo producto derivado, pues también sirve como para reafirmar y darle trascendencia, materialidad y presencia a un concepto. Y si Star Wars pues habla de un concepto que obviamente tiene una piel que ha durado casi 40 años, Pues, ¿por qué no? Creo que es totalmente válido y qué bueno que continúe, ¿no? De hecho, sí, exactamente. Gracias al merchandise, es que Star Wars ha sobrevivido. Como tú dices, solo fueron 3 películas a diferencia de Star Trek. Y todo lo demás fue merchandise. O sea, fue entre videojuegos, los cómics y novela, figuras de acción cómics. Y cualquier otra madre que pudieras encontrar. Pero sobre todo, yo le voy sobre todo a las novelas, cómics y figuras de acción. Lo que mantuvieron vivos a todos esos años que no hubo películas de Star Wars hasta que se estrenó el episodio 1, 2 y 3. Bueno, ajá, y posteriormente, y con el reestreno. Ajá, y posteriormente, bueno, los reestrenos fueron después de... No, los reestrenos, la edición especial salió en el 97. Ese año volvieron a editar todas porque cumplía 30 años la película. 20. Es cierto, tienes razón. Del 77, entonces dijeron, 1907, las reestrenamos. Y el mismo año pasaron todas porque yo fui con mi carnal a verlas todas al cine. Yo también. Y aparte el gran hype era, ok, ya recordaron que amaban Star Wars, bitches. En 2 años... viene la nueva película que ya es capítulo nuevo. Y ya ahí empezó y de nuevo, no lo han soltado. Sí, no, y después de eso hubo otra vez el reestreno con... Que ahí falló. Con más efectos, porque ya ves que le pusieron ahora al pinche actor que la se vean aquí al final de la... De la 3. Pero que eso ya fue en los releases. Y el episodio 1 en 3D. Que lamenta... Que fue decepcionante. Ajá, que eso no pegó. Que con todo el hype dijeron, pues bueno, claro, ¿qué películas más llamativas que Star Wars? Pues deberíamos migrarlas a 3D. Y ese fue, curiosamente, un ejercicio de merchandise que no funcionó. ¿No? Estrenaron la primera y no pegó. Y poquito tiempo después, Disney compró a Star Wars. Y dijo Nel. Y ya canceló eso. Así de, ay, 3D chingan a su madre. Nos vamos a ir a hacer el episodio 7, 8, 9. No, ya el 3D sí estaba bastante jodido. Y fue así de, ay, este pinche episodio me decepciona hasta cuando... Ay, pero la pelea de sables luces... maravilloso. Sí, Darth Maul es mejor. Bueno. Sí, tenía un 3D muy jodido. Pero bueno, pues sí. Pero bueno. Y también eso tiene mucho Star Wars. O sea, tienes personajes que solo salen en pantalla 5 pinches segundos y ya tienes una figura de acción de esa mamada, güey. Sí. Pues, ajá. Todo. O personajes que han... Próximamente en el Saga Podcast, personajes que se han ganado la fama en chinga loca, como Darth Maul, que solo sale en un pinche episodio y todos son felices y lo maman. Ahora tiene patitas de pollo. Sí. Bueno, regresó, ¿no? De pollo robot. En forma de pizza. Ha tenido, en forma de cyborg, ha tenido como una presencia itinerante, ¿no? Lamentablemente, pero pues han tratado de regresarlo siempre que pueden, porque la gente lo quiere mucho. Tuvo mucho jale. Sí. Ya ves que en los cómics igual por ahí hay un cómic donde... ¿Te acuerdas cuando Luke Skywalker va con Yoda y tiene como que meterse en una pinche cueva y ahí estaban sus miedos y la chingada, ¿no? Y sale el Darth Vader, ¿no? Ajá. Intentan tomar esa como ese desmadre porque cuando está Vader, igual así como para enfrentarse a sus miedos y hacerse más fuerte, algún desmadre así, y también tiene una alucinación con el antiguo, ¿cómo se llama? Discípulo de Palpatine, que pues obviamente era Darth Maul, y se hace una batalla en cómics de Darth Maul versus Darth Vader, que básicamente pues solo es fan made, ¿no? Bueno, no fan made, ¿cómo se dice? Fanservice. Fanservice, eso, gracias, fanservice. Ajá. Así de, no mames, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que pues eso sería todo de este tema. Sí. Pues el merchandising básicamente como dijimos, ¿no? Gracias a eso sobrevive. Y nos podemos quejar de que también por culpa de eso salen los fans pendejos. Pero pues gracias a los fans pendejos es que también se genera expectativa para que las pinches películas puedan seguir adelante. O sea, como ahorita Marvel vende un chingo porque hay un chingo... Como el 90% de los que compran la mercancía son fan pendejos, pues los que el 10% que sí somos fan de verdad pues podemos tener... películas, no nos hagamos tarugos, vamos a ir a comprar las pendejadas que nos avienten. No todas. Hay cosas que sí no. Se me antoja una sopita de champiñones. A mí también. Pero bueno, también ¿te acuerdas del cereal de Star Wars? Ah, sí. Que venden ahí en las tiendas del Pelícano. Y es la marca libre del Pelícano. Sí, pero bueno. Ajá, tiene licencia de Star Wars. Es la puta de todos. Pues vamos a sección cines. Sí, no chinguen. Y a ver, pinches secciones, ¿quién tiene secciones? Pues yo tengo secciones. ¿Qué es? ¿Yo? No, yo no tengo nada. Ah, bueno, recomendación de la semana, putos. Sigan respirando esta verga, ¿verdad, mamadrazos? Coman y cojan y caguen. Sí, si no pueden coger, pues no hay pedo. Ahoguen sus penas en comida. A huevo. O en mercancía de Star Wars. A huevo. O en una impresora tridimensional. Ay, te tenías que proyectar. A huevo. Pero bueno, a ver. ¿No ves que como todos estamos buscando pertenencia a un grupo? A huevo. Pues recomendación de la semana. Ya tiene ratito, porque ya tiene ratito que la vi, pero no había podido hablar de ella porque... por razones de que estábamos de vacaciones en el podcast y razones de que no había yo podido venir en otros episodios. Uh-huh. Pero bueno, ya terminó hace unos... creo que hace un mes, más o menos, terminó... Fear the Walking Dead, o dos meses. Fear the Walking Dead. Ajá. La semana pasada terminó la mitad de temporada de Walking Dead. Ajá. Pero bueno, Fear the Walking Dead, ¿de qué va la serie de Fear the Walking Dead, para quienes no la hayan visto? ¿Es un spin-off de Walking Dead? No. Ajá. Porque pues obviamente, como ya estamos diciendo aquí, ¿no? Algo pega, pues hay que vender y hay que sacar más, ¿sí o no? Más gracias. Sí. Ajá. Aunque sea pendejamente. Pendejamente. Pues bueno, la primicia de Fear the Walking Dead no sonaba tan mal en el aspecto de... vas a ver cómo inicia el desmadre de la plaga zombie, ¿no? Lo plantearon bien, pinche culero. Exactamente. Y no, y aparte va a estar escrito por los escritores del cómic, ¿no? Y dices, va bien, puro pues win. Está bien, ajá. Pero pues no, como dice el más madrazo, lo plantearon pendejamente. El primer episodio es aburridísimo con ganas, güey. O sea, neta... neta, si el primer episodio lo terminas de ver y dices, ya no quiero seguir viendo la serie. Sí, me pasó. Sí, y a mí también. Es más, vi el primer episodio y me tardé como 3 semanas en retomarlo, güey. No, yo ya no lo pude retomar. Quisiste de chingar a su madre. Sí, vi el primer episodio y dije, ahí tengo el segundo. Luego lo veo, ya nunca lo vi. Sí, es que sí está aburrido con ganas el primer episodio, aburrido, pero ni siquiera así como cuando hacen el dramón humano de en Walking Dead, que dices, ah, no, mi amigo, se cogió a mi vieja, deja, mato unos 5 zombies, ah. Sigo sufriendo, ¿no? Sí. No, aquí no, así es así como de... pero o sea, hasta el drama estaba aburrido. Yo lo atribuyo igual a los pinches personajes, güey. Sí. O sea, el güey, este güey como árabe, no sé qué chingados. Ajá. No te generaba nada más. Ajá. Puro puto asco, cabrón. La vieja, güey, igual, güey. O sea, era tan tediosa, güey. Su hijo. Su hijo, el drogadicto. No mames. Mátenlo, por amor de Dios. Su hija igual, güey. No mames. No. Pues bueno, posteriormente, yo sí terminé de verla, porque pues la había yo bajado toda y la había subido al iPad, y de esas veces que tenía yo que estar cuidando a mi mamá, pues ya, pues me llevaba el iPad, y pues que tengo Fear the Walking Dead, ya lo veo, chingue su madre, ¿no? De estarme aquí aburrido a ver eso, pues ya. Y la neta, mejora un poco, pero no lo suficiente como para decir, o sea, si me dijeran la cancelamos, diría, ni. ¿No la cancelaron? Creo que sí. Según yo, se acabó la temporada. Se acabó la temporada, pero ya no va a haber segunda temporada, ¿sí? ¿Quién sabe? Creo que sí. No mames. Creo que sí. Sí mejora un poco, sobre todo por el aspecto de cuando meten a estos personajes latinos, que creo que son dominicanos. ¿Sí? ¡Latinos! ¡Sangre india caliente! Porque el güey, pues, está cabrón, es un peluquero, pero pues después te das cuenta que realmente pertenece antes a las pinches fuerzas especiales de por allá, pero está chingón, o sea, el güey... ¡Era Sohan! Más o menos. No, Sohan es una mierda, güey. Este güey es un pinche gordito, peloncito cagado, pero está cabrón, güey. Bueno, no es de Adam Sandler, pero la neta yo sí quiero ver Zoolander 2. No. La primera sí me gustó. No. El Ben Stiller es chido. No. Pinche humor gringo pendejo. Los dos me cagan, ¿eh? No tienen remedio. El Ben Stiller está un poquito menos en el rango. Sí. La verdad es que sí, me caga menos. Y tiene un par de películas medio decentes. Sí, sí. La de esta del morro que soñaba y cambiaba de personalidades, ay, ¿cómo se llama? Ahorita le digo el nombre. Estaba chida. Bueno, continuando. Y sale en Los Excéntricos Tenenbaums de Wes Anderson, que está bien chingona. Me importa eso. Está bien chida esa película. Sí va avanzando la historia, pero avanza muy pinche y después ya no te muestran cómo qué pedo con el inicio de la invasión zombie. Solo te hacen así como de... ah, pues nos llegó, nos encerraron la milicia. Y pues todo lo que está fuera del sector donde estamos encerrados ya valió verga. Pero no te dicen cómo valió verga, ni por qué valió verga. Y ay, medio te cuentan más o menos. Ah, es que en el estadio pues se infectó y todo el mundo empezó a comerse unos a otros. Ah, pero no te lo muestran. O sea, pues el chiste era ver eso, ¿no? Cómo iniciaba el desmadre. O sea, de pronto se vuelve un Walking Dead con otros personajes. Pero... personajes con menos plus, menos carisma, ¿no? Al menos acá tienes al Darryl Dixon, que está súper over chingón. Tienes al Rick, que está de huevos. Hasta su hijo, que ya se volvió hombrecito y tiene bolas. Sí. Tienes al Glenn, a la Michonne, que están acá, como dices, o sea, los personajes están muy planos. Están muy imbéciles, están muy aburridos. ¡Chale! La neta... ¿Eso fue... ¿Invasión zombie? No, porque... ¿Más no? ¿Pendejos? Nosotros la seríamos... saga sería chingona. Sí, nosotros seríamos como divertidos. Estos son aburridos. ¿Y esto era la recomendación? Entonces, pues sí, la recomendación es no vean Fear the Walking Dead. O sea, no vale la pena. Si eres muy fan del cómic y de la serie, a lo mejor te puede llegar a gustar. Pero en general a mí se me hizo... muy pitera, o sea, no llega a un nivel que tú digas quiero seguir viendo Fear the Walking Dead, la mera neta. No, o sea, me siento muy aburrida. Yo les voy a hacer también una recomendación, pero en realidad es otra sección, la descarga de frustración. Va. Porque luego me gusta meterme ahí en el PlayStation Network y ver si hay alguna oferta o alguna pendejada, y luego checo ahí por géneros, ¿no? Entonces el otro día entro en la sección de peleas y me dicen que hay un juego de Kung Fu Panda. Y yo dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que tenga barras, a ver qué pedo. Entonces ahorita acaba de salir un pinche juego nuevo de Kung Fu Panda que se llama Showdown of Legendary Legends. Y dije, ¿qué pedo? Es un Smash de nuevo para la tan gustada sección clones de Smash. Ajá. Sacaron un Smash de los personajes de Kung Fu Panda. Entonces dije, bueno, está el demo. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Pues hoy me gustan las películas y me gustan estos juegos. ¿Quién quita? Y a ver qué mecánicas le toman, porque también lo que mencionamos incluso en nuestro show de clones de Smash es como que toman ciertas partes y otras no, y hacen un chingo de mezcolanzas y no le terminan de dar al clavo, ¿no? Este juego se roba la mecánica de A a la Z. De Smash. Incluso te mueres con Ring Outs. Entonces no es de que la barra de vida y que ya... No, es igual que el Smash. Te tiran del escenario a la izquierda, derecha, abajo, arriba y te mueres. Y dije, eso está chingón, que se robaron todo el concepto. No se anduvieron con mamadas. Igual tiene como un golpecito especial y un golpe normal. Pones defensa igual. Con defensa, ruedas. Hay ítems. Los escenarios están bien bonitos. Los modelos están bien chingones. Entonces dices, no mames, lo lograron. Hicieron un clon de Smash, perfecto. Y ahí es donde va lo punto malo. O sea, visualmente está bien logrado, se robaron toda la mecánica, pero los personajes básicamente no tienen animación. O sea, un golpe casi agarran el modelo y giran 180 grados. Se ve que los güeyes no saben ni putas cómo animar un modelo y están bien culeros. Entonces cualquier cosa le tuvieron que inventar, ¿no? A la pinche tigresa cuando da unas patadas avienta bolas de fuego, ¿no? Así de, ¿por qué avienta bolas de fuego al dar patadas? Bueno, pues para ponerle variedad, porque no saben hacer comportamientos más complejos. Ajá. Entonces de pronto también dices, bueno, si ya copiaron hasta aquí, pues que copien todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, brincas y dices, voy a hacer atrás y le ataque. No hay ataques hacia atrás, no hay ataques hacia abajo en el aire, o sea, nada más tiene un solo ataque en el aire y tiene como tres en el piso y dices, bueno, si voy corriendo y presiono un ataque va a hacer algo. No, se detiene y hace el ataque normal. Entonces dices, el gran pedo de estos pendejos que fueron huevones y aunque se robaron el sistema de A a la Z, no le pusieron animaciones al juego. Es como si jugaras Street Fighter y cada mono tiene dos golpes. Y dices, no mames, pero tiene que tener seis y en el aire y agachados. Entonces, en ese punto ya se pusieron bien lazy. Y lamentablemente el juego pintaba para estar muy bueno y se quedó súper atrás. Visualmente... Y lo que me agarró... Es una franquicia pedorra, igual no mames. No mames, el Kung Fu Panda está chingón. Y bueno, es que también los screenshots se ven muy bonitos. El juego está bien pinche bonito, pero lamentablemente pues... Pero está muy pitero. Está muy pitero. Como salir con una vieja que está buena, pero bien pendeja. Sí, lamentablemente fue algo similar y dije, ¡no! ¡Quiero amarte! ¡Y no me das con qué! Ajá, y después le dan ganas como de agarrar las chingadas. Pero está muy buena, entonces dices... Dices, mejor ya no te vuelvo a invitar a salir y no te contesto el teléfono. Sí, algo solo me masturbo pensando en lo que pudo hacer. Sí, y eso es muy triste, pero muy cierto. Pues esa fue la mini descarga de frustración. Así que no les recomiendo el juego de Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends. No, pues suena bien decadente. El título está bonito, pero ni pedo, está feo. O sea, les va su diosa de porcelana. La diosa de porcelana. Que también es Freedom. ¿Cuál era la...? Ya teníamos un tag para la diosa porcelana. ¿Cómo es el título? Deberíamos escuchar los podcasts, ¿no? ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? ¡Qué hueva! Yo no escucho el podcast. No me acuerdo. Yo cuando lo edito. A ver, ¿qué es la diosa de porcelana? Bueno, en esta ocasión ya se los he mencionado alguna vez, creo. Les voy a recomendar el canal de YouTube de Stuart Ashen. Este tipo es un británico que hace reviews, unboxings y y en general comentarios de la cultura geek de puras pendejadas. De hecho, los más botados de la risa son sus Poundland Special, que son que se va a las tiendas de una libra y compra puras mierdas. Entre comida rancia, juguetes culeros, rip-offs pendejos, puras mamadas. Y es muy, muy cagado el güey para hacer las reseñas. Este tipo es un comediante británico. Ah, eso es todo. Que de hecho ha hecho carrera, antes de tener su canal de YouTube, en internet, haciendo puros sketches y programas de comedia, pero siempre a través de internet. Cagado. Pero descubrí que este güey hizo una película. También tuvo un programa, de hecho, también distribuido en línea, que se llamaba The Proxy, un programa de ciencia ficción, o sea, de 10 episodios, que pues tiene los suyitos. Al fin y al cabo, comedia, pero está chido. Y también hizo una película que se llama Ashens and the Quest for the Game Child, en la que este tipo, que es fanático de las cosas apócrifas, está obsesionado con una versión pirañona del Game Boy, que se llama el Game Child. Y bueno, tiene muchísimas referencias a Star Wars, por eso creo que viene a colación el día de hoy. Por ejemplo, con la villana le dice: "Ay, nunca te amé, ya lo sé". Se viste de Stormtrooper, o sea, hay muchísimas referencias y hasta sale Warwick Davis, Wicket. O Artu. No, pero Artu era otro güey, ¿no? No, era otro también wey. También se... Bueno, Wicket se llevó a meter este Warwick Davis, que yo sepa. Posiblemente, pues ese... No, es Wicket y... ¿Cómo se llama el enano? Willow, en la Tierra del Encanto. Y en las películas de Harry Potter siempre fue el profesor Flitwick. Ajá. Y el Duende Maldito. Ah, sí, también fue el Leprechaun. Era el Leprechaun. Y nos dimos cuenta que en episodio 1 sale ese güey. Sí. Cuando son las carreras de Potts. Está ahí como público. En el séquito de... Está en el séquito de Java, ¿no? No, está entre el público. Ah, sí. Y creo que es de los que apoyan a Sebulba. ¿Qué habrá sido de Sebulba? ¿Quién sabe? Se lo comió el... El Rancor. Sí. En fin. Pues sí, bueno, la película también se distribuye en línea. El canal se llama The Multiverse. Sí, y tiene otros experimentos de comedia muy cagados. Y lo más interesante que ha hecho este tipo, bueno, a mi parecer, es que actualmente hizo un libro, acaba de salir, y también está limitado a pocas piezas, que se llama Terrible Old Games You Probably Never Heard About. Oh, se oye bien. Culeros de los que seguramente nunca has escuchado. Y el libro, o sea, hasta como objeto, está chido. Se oye bien. Ajá. Y bueno, está hablando, reseña puros videojuegos. ¿El libro ya está disponible? Caldo. Sí, ya está disponible. Lo puedes ordenar. ¿En Amazon? No, ¿cómo se llama la otra página? No, sí, bueno, creo que sí ya está en Amazon. Bueno, se llama Terrible Games You... Probably Never Heard About. Y bueno, reseña juegos, o sea, dices, ay, a lo mejor va a hablar de juegos chafos del Atari 2600, la chingada, ¿no? Aparte de eso, también habla de juegos para esas computadoras de 32 bits super culeras como la Amiga, o sea, hay unas que ni siquiera existen. Información en la red y ese güey habla de esos juegos. Me suena como el Angry Video Game Nerd, pero con más caché porque británico. ¿Cómo ve, mamadrazo? No, está cabrón, está cabrón. El Angry Video Game Nerd, como que sí se enfoca más en ese desmadre, ¿no? Y este güey habla de todo. O sea, mira, te digo que lo más cagado son los del Poundland Special. Tiene un amigo chef con el que hace reseñas de que comen cosas culeras. Es más, hay un video de que comen raciones polacas de guerra, panques de los años 40. Sí, no, está botado de la risa el desmadre. Sí, es un humor muy pinche británico, más o menos como el que maneja Simon Pegg, por ejemplo. De hecho, físicamente este cabrón se parece a Simon Pegg. Hasta hacen un chiste al respecto en la película de The Game Child. Pero bueno, si les interesan los reviews, o sea, el clásico unboxing y esas mamadas, pues está muy entretenido el cabrón y tiene mucho carisma. Suena bien. Va. Suena bien. Ah, está en Amazon Reino Unido. Mientras tanto, en el Reino Unido. Muy bien, pues parece ser que eso será todo esta semana en el Saga Podcast. No, hay un Frida. Ay, no mames. Eso ya fue todo en el Saga Podcast. ¿Cuánto lleva, güey? 2 horas 10 minutos. Pues entonces el Freedom para otro día. La próxima semana, más Freedom y otro increíble y excitante tema relacionado con eso que pasó en una galaxia muy, muy lejana hace mucho, mucho tiempo. No se pierdan el especial de luto en el que todos vamos a chillar porque estuvo cooler Star Wars. ¿O no? ¡Calla, no va a pasar! O el carnaval de chingonería de lo que fue Star Wars. El carnaval topless de chingonería de Star Wars. A huevo, a lo... ¿Es esa pendejada de la que te dan collar, el Mardi Gras? Pero bueno, no olviden buscarnos en todas las pinches redes sociales como Saga Podcast. No tenemos Instagram. ¿Cuándo vamos a hacer nuestro Instagram? Bueno, todas las redes sociales que importan y que la gente usa. Sí, pero la gente lo usa. Sí, pero la... bueno, Facebook, Twitter, YouTube como Saga Podcast. El pinche correo electrónico es saga.cucamon@gmail. Ajá. Pero sabemos que nos van a mandar mensaje en el Facebook. Exactamente, página de internet sagapodcast.com. Sí. Nos pueden donar lana ahí. Háganlo, háganlo, putos. Háganlo, maldita sea. Y y ya, básicamente eso es todo, ¿no? Sí. Va. Entonces eso es todo en el Saga Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Cuando posiblemente más madrazos diga. Hola. A chingar a su madre todos. Bueno, ahora voy al baño.